Culpables. Esta semana traemos un podcast cargadito con muchos temas interesantes, nuestro análisis habitual y además unos invitados muy especiales. Antes de empezar, os recordamos que en nuestro canal de YouTube podéis encontrar todas las semanas un vídeo fresquito con novedades y reportajes. Con esto, empezamos el podcast. Y antes de nada, vamos a conocer primero a los culpables que van a estar hoy con nosotros. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas, aquí por aquí de nuevo, solito, abandonado, triste, pero superándolo. Hay que hacerse la idea, ¿qué le vamos a hacer? Son las pérdidas. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, bonicos? Hoy voy a vaticinar que se van a ver tortas en el análisis de Tomb Raider, ¿eh? Bueno, tenemos un versus muy interesante. Pero yo no spoilees, que... de que ya lo ya estamos al principio y ya estás diciendo que hay de análisis de Tomb Raider. Yo solo digo. No empecéis la pelea, tranquilo, ya os pegaré luego. Ya veré ya. Hola, José, ¿qué tal? Bueno, y Marcos, a ver cuál de los dos. Yo creo que los culpables no sabrían diferenciarlos ni a tiros, igual que nosotros. Bueno, yo, José, pues bien, muy contento aquí con el Monster Hunter, aquí en la Wii U, dándolo todo, que hace mucho que no jugaba yo al Monster Hunter y ya le tenía muchas ganas. Bueno, pues eso va a ser un entretenimiento más para los últimos cosas, a ver si aciertan quién es quién. Va a ser complicado. Hola, Pedro, ¿qué tal? Nuestro analizador profesional. Hola, Raquel. Hola, chavales. Pues aquí estamos, dos semanas después, misteriosamente. Todas las temporadas tiene que haber un podcast perdido y esta no iba a ser menos, claro. La tradición es la tradición. La absoluta. Por último, Anastasio, que también va a meter caña en el análisis un poquito. Yo meto caña en donde me haga falta. Yo quiero decir una cosa. Yo sí los distingo, porque son mis hijos de internet y un padre sabe distinguir a sus hijos. Yo sé distinguirlos. ¡Papá! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay! Mi regalo de ayer, entonces. Ahí la paga el domingo. Que os portéis bien en el podcast. Pues a ver qué actualidad nos traen estos chicos hoy. Bueno, pues vamos a hablar hoy de más temas frikis, como me gusta a mí hablar, pero hoy vamos a hablar de Final Fantasy. Esa saga que está ahí, que no se sabe para dónde va ni qué está haciendo con tanto Final Fantasy XIII, y de hecho tanto Final Fantasy XIII que la ha liado con la que en su momento se llamó la Fábula Nova Crystalis, que iba a incluir pues todo ese elenco de Final Fantasy XIII, entre los cuales pues se perdió uno. El Versus 13. ¿Dónde está el Versus 13? ¿Qué coño han hecho con él? Pobrecito, que lleva ahí en desarrollo desde el 2007, se dice pronto. Vamos, que muchos de vosotros ni habéis nacido todavía. Más o menos. Pues bueno, pues ahora se... Bueno, ahora, no es exactamente un rumor de ahora, pero cobra fuerza de nuevo. El rumor de que puede que pase a convertirse en el nuevo Final Fantasy. Es decir, que Final Fantasy Versus 13 como tal desaparezca para convertirse en lo que viene a ser el nuevo Final Fantasy, el que supuestamente, según el Fari japonés, sería el nuevo Final Fantasy de la nueva generación. No sé si esto rompería la Fábula Nova Crystalis, que tanto anunciaron, que tanto bombo le dieron en su momento, puesto que todo esto se supone que era dentro de un mismo mundo. Final Fantasy XIII, Versus XIII, todos los secuelas que han ido sacando, y todo ese mundo estaba en Ivalis, Bueno, en Ivalis, en ese mundo en el que crearon ellos, para el Final Fantasy XIII. Ahora, al hacer un Final Fantasy XV, ¿cambiará el mundo? ¿Lo dejarán? ¿Le cambiarán el argumento? ¿Seguirá siendo el mismo? Y sobre todo, esa demo técnica que nos enseñaron, que después dijeron que pertenecía a un Final Fantasy, ¿son imágenes del Versus XIII? ¿Son imágenes de un spin-off? ¿Qué está haciendo Square Enix con Final Fantasy? ¿Queremos respuestas? Bueno, lo primero, eso de Fábula Nova Crystalis, ya te puedes ir olvidando de él, se ha ido a tomar por culo. Hombre, yo creo que la noticia aquí, más allá de que la fábula Nova Crystallis se continúe o no, que he visto la debacle que fue, mejor borrón y cuenta nueva, yo creo que la noticia es que vuelve a ser un juego exclusivo de PlayStation 4. Según la rumorología que se apuntaba y que daba pie a esta noticia, Sony estaría colaborando con Square Enix para desarrollar el juego, con lo cual, si Sony está involucrada en el desarrollo, el título se cerraría a otras plataformas, ¿no? Y yo creo que esta sería la clave, volver a ver un Final Fantasy exclusivo en PlayStation es algo que sería muy fuerte para la consola de Sony. Cuando se anunció Final Fantasy XIII para Xbox 360, me acuerdo como el día de hoy que fue en el E3, bueno, el año no lo recuerdo, fue una noticia muy chocante y una noticia muy mala para Sony en aquel entonces. Lo que sí parece definitivo es que la serie numerada ha roto totalmente con Nintendo. Por lo menos la actual. Otra cosa es que, bueno, como en su momento sacasen remakes el 5, del, no, perdón, del 5, del 3, del 4 y del 6, aunque para Game Boy Advance. Pero lo que viene a ser la saga numerada nueva, incluso con Wii U, parece completamente fuera de lugar en Nintendo, ¿eh? Bueno, y esta ha sido una semana convulsa para la industria del videojuego, ya que el CEO de Electronic Arts, el cual se llama John Richitialo, no tengo ni idea cómo se pronuncia correctamente el apellido de este señor, pero el que llevaba siendo CEO de Electronic Arts desde 2008, que es el que nos acompaña en esta generación, tenía que dimitir por unos resultados económicos que no habían alcanzado los mínimos que la compañía tenía previstos. Y al hablar de esto, hablamos de un desfase de algunos cientos de millones, poca broma. La razón de este año pobre para Electronic Arts, pues se puede resumir quizá en cuatro pilares fundamentales. Por un lado tenemos el reciente Dead Space 3, el cual ha resultado ser un juego dudoso, vamos a decir dudoso, pero sobre todo no ha tenido la acogida entre el público que Electronic Arts esperaba. Tema de micropagos no ha gustado y parece que el juego no está vendiendo bien. Se rumorea que se abortaría un Dead Space 4, aunque rápidamente salen a negarlo, pero bueno, ahí está, ¿no? El río suena. Luego tenemos Crysis 3, que si bien es un juego notable, pues se quedó un poco también a medio gas, mucha espectacularidad gráfica, pero la gente quedó un poco fría. Luego tenemos el último ejemplo, que es Sin City, un juego sobresaliente pero con un lanzamiento tremendamente nefasto, lo cual ha manchado la imagen de la compañía y también hay pérdidas. Hoy hemos visto ofertas en Origin que tienen mucho que ver con los problemas de los servidores, pero la clave fundamental de este desastre es Caballeros de la Antigua República, el MMO que lanzaba Electronic Arts y pocos meses después tenía que convertir en free to play y aquello está vacío completamente, una soledad inusitada en Villa Star Wars, ¿no? Entonces todo esto lleva a que tenga que tomar esta decisión el CEO de Electronic Arts, lleva a cerrar una etapa que no ha sido buena a la compañía, con una caída en bolsa bastante alargada a lo largo de los últimos tiempos, y da una reflexión de lo inestable que es el mundo del videojuego, que una de las empresas más grandes, que aparentemente tiene lanzamientos súper fuertes y que al final es la que copa el calendario mes a mes de AAA, pues está pasando por un bache económico. Está la cosa poniéndose complicada. Bueno, en cuanto a la salida del CEO este de EA, he estado leyendo por Twitter que ahora ha salido otro ex directivo de Electronic Arts diciendo que Richitialo no entendía de videojuegos. Pues claro, mucha gente se ha echado las manos a la cabeza y ha dicho, pero ¿de verdad me lo estáis diciendo? Si con las cosas que han pasado en EA, ¿cómo no lo ibais a saber? Bueno, yo la verdad es que a veces creo que las decisiones directivas poco tienen que ver realmente con el mundo de los videojuegos en sí. Pero bueno, tampoco supongo que se sabrá exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que deja de pasar. A ver, cuando ese hombre se ha tirado tantos años ahí al frente, algo de videojuegos sabrá. O sea, que eso es pasarse. Pero sí es cierto que no sé si solamente el tema de los videojuegos que anda sacando, sino la propia política que lleva EA últimamente, en plan de los micropagos, la continuidad de... el tener que estar continuamente conectado, lo que ha dado los problemas de SimCity, todas estas declaraciones también que ha tenido de los problemas de la segunda mano, al final la gente también se acaba cansando, que muchas veces decimos, no, pero hay mucha gente que lo sigue comprando, pero también hay mucha gente que le acaba doliendo lo que están haciendo y decir, tío, no me vas a tomar por a mí por un saco de dinero que va a comprar todo lo que tú hagas, si no me apetece, si no me gusta y si tu política no me está gustando, también tengo formas de castigarte, ¿eh? Pues nada, yo os traigo una de las mayores y mejores troleadas que ha habido en los últimos meses, por no decir años, y es el rollo este de The Phantom Pain, ¿no? The Phantom Pain, pues bueno, nos acordamos que se presentó en los VGA con un tráiler en el que se veía, pues bueno, se supone que es Big Boss o Solid Snake, uno de los dos, hay como en un centro, pues para heridos de guerra, puede ser, no se sabe, y que al final del vídeo pues ponía no sé qué de Joaquín, o que puede ser Kojima, y ponía algo de Moby Dick Studios. Y luego si miráis Moby Dick Studios, pues no tienen, digamos, currículum, no tienen currículum directamente. Bueno, pues esta semana hemos visto ya las imágenes de Joachim Mogren, ese señor que se dice llamar Joachim Mogren, que es el CEO de esa empresa, de esa desarrolladora para mí ficticia, que es Moby Dick. El fulano ha salido con la cabeza vendada totalmente, como sale el personaje del tráiler de Phantom Pain. Y bueno, a mí todo este rollo, no sé, la verdad es que me encanta, ¿no? Es un tema que ya llega un punto en el que ya casi nadie se puede atrever a decir que esto es Metal Gear Solid 5. O sea, es que ya dices, ¿esto qué cojones es? Aquí hay alguien, no sé quién, que se está quedando con nosotros. Yo creo que el cabrón de Kojima se está partiendo el culo en su casa. Pero bueno, no sé, me parece un tema curioso y necesario. Necesario para este mundo en el que bueno, pues antes de que salga un juego ya lo has visto entero en trailers. No sé, ¿qué os parece? Yo ahora os voy a violar la mente de una forma perversa y pervertida. Mirad el vídeo del señor vendado, del posible desarrollador. ¿Eso es un señor o eso está hecho con un motor gráfico del próximo Fox Engine? Porque es de lo que se lleva hablando en internet, cosa fina, en los últimos tiempos, y cuanto más lo miro, yo más loco estoy. Porque tú le ves los ojos, le ves la boca, le ves un pelo asomando, y es que yo no me atrevo a asegurar a simple vista que eso pueda ser una animación de un videojuego o que sea una persona real, pero viendo el cáliz que está tomando todo, no me extrañaría que fuese el nuevo motor que Kojima trae entre manos y que nos deje a toda la chorra loca en la Games Developer Conference, que es cuando parece que va a enseñar cositas. A mí me parece que estamos llegando a un nivel de arte y ensayo en el videojuego que me parece realmente cojonudo. Yo creo que Kojima quiere trascender, quiere llegar a los altares del videojuego y ser eterno. Y nos está troleando a todos de mala manera. Yo digo lo mismo que Pedro, se está escojonando el cabrón en su casa. Y la verdad es que es una idea muy buena, a mí me parece genial. Yo las noticias que salen nuevas de The Phantom Pain las devoro, porque me encanta, estoy súper intrigado. Y yo creo que el cabrón se está quedando con nosotros. Y con lo que añade José ahora... A mí sí que me ha hecho un mindfuck, ahora estoy aquí todo rayado. Estoy deseando ver el vídeo, otra vez. Bueno, yo creo que estamos ante una de las mejores campañas de marketing que se han hecho, me parece, en toda la generación. A ver, no, me cuesta creer que esté hecho por CGI, la verdad. Sería bastante bruto si fuese el caso. Yo he escuchado, no sé, algún rumor por ahí de que podría tratarse de un compositor que ya trabajaba para Konami o en algún anterior título de Metal Gear, no sé, me está... Es todo muy raro. A ver, es casi seguro que está Kojima detrás. De momento yo no me quiero mojar todavía. Sí que también ha salido una especie de vídeo viral que parece que no tiene nada que ver con lo que es Metal Gear ni nada del juego, pero nada, hay muchas dudas todavía y bueno, parece que durante la próxima semana se van a resolver bastantes. Yo creo que sí, que es una troleada tremenda de Kojima, pero bueno, hasta el último minuto creo que no vamos a saber nada. Hay que tener en cuenta también que las imágenes de la entrevista, el tío sacaba el iPad y sacaba unas imágenes del videojuego, y en el videojuego ponía que estaba hecho con el Fox Engine. Yo creo que ahí ya no nos ha dejado una pista muy gorda, aunque sea un señor en CGI. Marcos dice que no quiere mojarse en esto. Yo creo que mojarse en esto es una temeridad hoy por hoy, porque es que esto es un tinglado de cojones. El vídeo del que hablaba Marcos, no sé si lo habéis visto, salen como, sí que parece real, salen como unos cirujanos en una sala de, pues eso, de cirugía. En un momento determinado sale la pantalla en negro y pone no sé qué Omega, Proyecto Omega y tal. Ese Proyecto Omega es un cartel que sale también en el tráiler de Metal Gear Solid Ground Zeroes. Que es que todo es una paranoia de un nivel ya acojonante. Y yo insisto, a mí me encanta, porque es que, ya os digo, es que lo vemos todo de los juegos. Y es que esto, es que no sabemos ni qué juego es. O sea, es que la gente se aventuró a decir Metal Gear Solid 5 porque medio encajaba con las letras esas de Phantom Pain. Pero es que, vamos, o sea, aquí es que no se sabe nada. Bueno, queridos, yo quería destacar una noticia más que nada, que para ser un despistado uno conoce el juego, quizás le despierto un poco el gusanillo y esas cosas, que es Deadly Premonition, que llegará a PS3 y con la coletilla del Director's Cut. Que bueno, esto no es que venga el gato del director, jaja, sino que se le añadirá mejoras gráficas, jugables, añadidos argumentales y cosas así. Vamos, que el señor Sweary, que es el que ha creado esta maravilla, dice que va a darle un lavado de cara a los gráficos. Yo no espero mucho porque se ha visto algún vídeo por ahí que tampoco va mucho más allá de lo que hay ya. Y jugablemente y argumentalmente dice que va a añadir una parte de la historia que va a contarnos un poquito mejor cómo se desenvuelve la trama y estas cosas. Para los que no nos conozcan, Deadly Premonition es un juego de culto, por así decirlo, que es incomprendido por muchos y machacado por la crítica en muchas ocasiones, la verdad. Yo lo he jugado, no sé si lo habéis jugado vosotros, y la verdad es que es un juego que tú lo ves y gráficamente desde PS2 totalmente, tiene unas mecánicas jugables horrorosas, pero tiene un encanto que no lo tienen, para mí, muy pocos de esta generación. Entonces, ¿por qué destaco esta noticia? Porque por dos partes. Por una, porque me gustaría que la gente que no conoce este juego le diera una oportunidad. Más allá de los gráficos y todo esto, es una historia, una trama con unos personajes que no se ven hoy en día ya, con unos personajes con muchísima personalidad, tanto el principal, bueno, el principal es una maravilla, como los secundarios y tal. Y el otro punto de por qué destaco la noticia es porque me parece muy sorprendente que el juego va a llegar en PS3, exclusivo de PS3, cuando el anterior es exclusivo de Xbox. Entonces todos los de Xbox deben estar tirándose de los pelos, porque gracias a toda esta gente que ha hecho tanto por el juego, que huyendo de las críticas de la supuesta prensa especializada, que lo han dejado por los suelos, ellos han hecho que esta versión salga a la luz. Entonces ahora ellos se han quedado sin esta versión, que añade DLCs, que añade un trozo de argumento y mecánicas jugables, el lavado de cara y tal. Entonces me parece un poco una guarrada, la verdad. No sé vosotros qué pensáis. Hombre, más allá de la guarrada o no que salga exclusivo en PlayStation 3, a mí tampoco me parece algo muy correcto. Cuando tiene razón, quien apostó por ese juego fueron sus usuarios de 360, y es un juego porque costó mucho sacar adelante, ¿no? Lo que hay que destacar es que como bien decías, es un juego de culto, ¿no? Entonces, pues es divertido ver cómo en los videojuegos pasa igual que en el cine, y para que algo se convierta en algo que tenga la etiqueta de culto, es primero necesario que la crítica lo vapulee, ¿no? Entonces, aquí se han cumplido todas estas secuencias, ¿no? con ese 2.5 creo que tiene en IGN, creo que lo hablábamos en el programa de la prostitución de las sagas, y si el juego llega a PlayStation 3, pues por algo será, y seguramente sea gracias a un montón de gente que está alucinando y que alucinó en su día con la carga argumental que tenía este juego. Bueno, la noticia que traigo hoy creo que, bueno, es muy buena para el sector, y es que el nuevo TIEF, este que está siendo desarrollado por, bueno, por sus creadores, por Eidos, de la mano de Square Enix, pues parece que quiere apostar por más por el sigilo que por lo que es la acción, y podemos pasarnos el juego entero sin necesidad de matar a nadie. Con esto, Eidos quiere que el jugador tenga múltiples maneras de acabarse el juego y de completar los objetivos. Y no sé, bueno, no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que es una noticia muy buena de que no se apueste tanto por la acción como ya hemos tenido de sobras durante esta generación, y se busque, no sé, una mayor profundidad, mucha más diversidad de acciones. No sé, ¿qué os parece? Pues mira, yo estas cosas normalmente no me las suelo creer. Normalmente creo que nos venden un poco la moto a veces con esto que dicen de no, que se va a poder jugar de varias formas y tal. Pero estando Eidos Montreal de por medio, que son los que han hecho uno de los 5 mejores juegos de esta generación, que es Deus Ex Human Revolution, yo me lo creeré. Me lo creeré y me gusta la noticia. Me gusta la noticia, la verdad, porque, por ejemplo, en Deus Ex, no sé si lo habéis jugado, pero realmente es así. O sea, tú puedes jugar sin, no solo sin matar a nadie, sino escondiéndote, persuadiendo a la gente, puedes jugar a saco, puedes jugar realmente como te dé la gana, de mil formas distintas. Y está bien que en este ciclo lo repitan. Y están ellos mismos por medio, pues hombre, es un aval. A mí me gusta, buena noticia, sí señor. Yo creo que van a llevar esto que dices tú del Deus Ex un poco más allá, porque bueno, no es que, yo creo que no se puede comparar a Adam Jensen, el de Deus Ex, con Garry, que yo pienso que si se tuvieran que enfrentar entre ellos, Adam ventilaba a Garry, pero en dos sopapos. Yo creo que Garry apenas va a tener armas, por así decirlo. Creo que tiene un arco, tendrá algún cuchillito y poco más. También hay que decir que en la noticia dice que no puedes matar a nadie, pero tampoco quiere decir eso, que no puedas noquear a nadie, ni que tengas que ocultarte todo el rato. Supongo que habrá eso, diferentes opciones y muchas maneras de encarar tanto los combates. Un poco Dishonored, ¿no? También. Sí, sí. Es que yo creo que van a ser dos juegos bastante calcados. Hola, ñarders y seguidores de mi canal. Un momento. Tú no eres Cardona. Pero esto qué es, nos la ha vuelto a liar. Encima ahora te deja a ti el marrón, pero esto qué es, se va cuando quiere. Vamos a ver qué nos ha dejado de herencia, que seguro que es muy malo. Y esta vez, como Cardona no está, pues lo va a leer Alex con su gracia y salero. Alex, nos vas a leer Twitter, cuéntanos. El salero ese. Que... voy a echarle un capote a Cardona, aunque no debería. Bueno, se ha dejado tirados otra vez aquí con unos chistes malísimos. Y cada vez que los, sí, sí, los tweets de hoy son de Raquel, que quede bien claro. De Raquel. ¿Míos? No, esto es de Cardona. ¡Ya! De Raquel, que te lo digo yo. Aunque suene por ahí Cardona, es de Raquel, lo tengo yo claro. Bueno, a ver, ¿qué nos ha traído por aquí? Nos ha traído Raquel. Festival del humor, ¿eh? Empezamos. Tengo aquí un chico que se llama Tecnobios, que pone, venga, un chiste, dice: este era un niño tan, pero tan fanático de los videojuegos que al morir en su tumba pusieron, venga, todos juntos, ¡Game Over! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Venga, Raquel, wow, que puedes superar. A ver, otro que dice por aquí: sombra de una lágrima, este es un poco gótico. A ver, dice: ¿cómo sois los tíos? Ah, gótica. ¿Cómo sois los tíos? Cambiáis de humor más que de videojuegos. Ahí tiene su gracia. Ay, este no sé si hace gracia o no. Este es un poco más serio. Dice Bayachaun o Bayaxayaun, como se pronuncie. No sé cómo lo dice. Yo me he conocido. Dice: luego son los videojuegos los que dejan tontos a los niños. Sí, ya. Y lo dicen en la tele. Vale, muy bien. Hombre, tendría gracia si no lo leyeras así. Culpable, de verdad que este tweet leído tiene más gracia que contado por Alex. ¡Ya! A ver, voy a coger el espíritu de Cardona. Dice: Pájaro político 14. No, eso, 14 son las horas donde lo dice. Dice, las cifras no mienten. Dice, mientras más videojuegos se venden en Estados Unidos, no, o en Europa, ¿eso qué será? Dice, Europa, menos... en Europa menos homicidios se cometen. ¿Lo dudas? Veo que nadie duda. Ya, deberíamos de intentar cortar ya esta sección, ¿vale? Está degenerando mucho. Que falta lo bueno. Venga, venga. Venga, va. Dice, este va un poquillo de autobombo. Sacamos un tuit de sobre la Wii U, uno de estos que nos metemos, uno de tantos, que nos metemos con la Wii U. Con cariño, con cariño. Eso que quede claro. Y responde amigo de Diego. Dice, Geek TV, la Wii U va camino de convertirse en Wii 2. Dos partidas y al cajón. Qué gracioso porque es verdad. Totalmente cierto. Bueno, luego tenemos por aquí Aldre CV4, dice, en libertad, Díaz Ferran, porque el oro de su casa procede de World of Warcraft. La gente. Bueno, seguimos con este festival. Dice, ¿cuánto está ese, a cuánto está ese oso de peluche? Dice, $250. ¿Me lo da? Sí, espere, estos billetes son falsos. ¡Ja! ¿Acaso los osos de verdad? ¿Qué? Venga, Raquel, que tú puedes. Este es muy bueno. Buena rilla. ¿Sabes cómo se llama el dinosaurio de Mario Bros? No, yo sí. Vale, por favor. Este yo no lo pillo, pero Raquel, vaya, que lo has puesto tú. Cuéntanoslo tú. ¿Qué dice este? Bueno, el tuit dice, me he comprado el juego Uga Buga. Y le contestan, ¿para qué consola? ¡Eh, cuñal, Uga Buga! Bueno, si no soy lo suficientemente friki como para haber pillado esta gracia, el Uga Buga es un juego de mesa. Oh. Es un juego de cartas de mesa. ¡Vale, mesa, eso lo ha pillado! ¡A que ahora tiene gracia! ¡No! ¡Qué juego de mesa, Jesús! No tenéis ningún tipo de sentido de lujo. Para terminar, vamos a tener alguno nuestro que dice, hoy hemos sacado un tweet referente a la noticia que contó antes Marcos de que en Thief puedes pasar el juego sin matar. Dice, culpable, ¿de verdad vais a ser capaces de aguantar un juego entero sin matar a nadie? ¡Ja! A lo que responde un cachondo culpable que se llama Celeste 28031994. Dice, ¿es su teléfono? Dice, Guilty Beat, pues yo me pasé el FIFA sin matar a nadie. Ah, XD. A lo que responde 6 pesetas. Dice, eso es porque no usaste a Pepe y a media plantilla de la selección italiana en la época de Tassotti, Gattuso, etc. Ahí le ha hecho un Ounez en toda la red. Pues nada, Raquel, no me has traído más. Eran todos muy graciosos, ¿eh? No tenéis ni idea, pero ni idea. Yo digo una cosa. ¿Para qué me paso yo la semana entera haciendo hashtags super graciosos? ¿Para esto? ¿Dónde están esos hashtags? Los tiene Cardona. El del Papa, el del Padre. Esta semana para hacernos un análisis de los suyos y además se va a los inicios de una de las heroínas más conocidas y más deseadas de los videojuegos, la protagonista de Tomb Raider, Lara Croft. Cuéntanos, Pedro, ¿qué has visto en estos comienzos de toda la saga de Lara Croft? Y por favor, no seas muy hater, que te vemos venir. Bueno, te puedo contar lo que he visto y también te puedo contar lo que no he visto, sobre todo lo que no he visto, la verdad es que... Bueno, antes de nada, sí. Oh, di on the record lo que has dicho antes cuando no estábamos grabando. ¿Qué te parece la nueva Lara Croft? Que está mejor que la anterior, más natural y más buenorra. y tienen las mismas, tienen los mismos pechotes. No sé, a mí me mola. Bien, prosigue con tu análisis objetivo del juego. Bueno, pues bueno, objetivo, por decirlo de alguna forma. La verdad es que el juego me ha dejado con una sensación un poco agridulce, pero bueno, os comento. Empezamos con la historia. La historia, pues bueno, tampoco es el fuerte precisamente del juego. Simplemente es Lara, que va en un barco que se llama Endurance, con su expedición, con la tripulación del barco, van a explorar el Triángulo del Dragón, que es como si fuera pues el Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, pues hay una tormenta y resulta que naufragan en la isla Yamatai, que bueno, pues para que os hagáis una idea, pues es como la isla de Perdidos, solo que aquí en el juego pues aquí te van explicando por qué pasan las cosas, no como en esa puta mierda de serie. Técnicamente, el juego pues es puntero, o sea, la verdad es que visualmente es bestial. Los escenarios están detallados, sobre todo los externos, a mí me encantan. Hay horizontes sin popping, da gusto verlos, son súper nítidos. Las animaciones y todo, no sé, es impecable. Las CGIs son pues Made in Square, o sea, la polla. Lo único, pues bueno, hay algún bug, hay pues sobre todo cosas pequeñas. Los animales, algunos objetos así pequeños desaparecen porque sí, ¿no? Y nada, pues el sonido, bueno, la banda sonora pues pasa desapercibida, está en los momentos justos, el doblaje es bastante bueno, la verdad. Y el sonido FX, los efectos de sonido también, sobre todo el eco de los disparos de la escopeta, es acojonante. Pero vamos al lío, que es la jugabilidad o cómo se juega este juego, ¿no? Lo voy a distribuir en cosas buenas, cosas que me han gustado y cosas no tan buenas. Cosas buenas, bueno, pues las plataformas. Los saltos no son mecanizados, ¿vale? No son como en un Uncharted o en un Assassin's Creed, que tú pues das al stick izquierdo hacia adelante, dejas un botón pulsado y al personaje salta donde tiene que saltar. Aquí, pues bueno, pues tienes que pulsar el botón de salto en el momento justo que quieres saltar y si no llegas, pues no llegaste y te caíste al vacío. Eso está bien porque no lo vemos últimamente. Más cosas. Los escenarios son más o menos algunos grandes. O sea, no es un juego lineal. Hay un montón de coleccionables por recoger. Hay que sí, diarios de los personajes, tesoros, archivos y hay tumbas. Hay tumbas por explorar que son pues un poco, pues también por ejemplo de antes, un poco como las catacumbas de Assassin's Creed, ¿no? Que tú las encuentras y las exploras y bueno, pues cuando llegas al final, pues consigues un premio en forma pues de puntos de experiencia. La campaña es una campaña que es divertida. O sea, es muy intensa, es muy, muy palomitera, estilo Uncharted. O sea, es que bebe de Uncharted continuamente el juego. Y tiene mucha acción. O sea, los tiroteos, pues hombre, en general están bien resueltos. Igual no me ha gustado mucho lo de la cobertura automática. Pero bueno, es un mal menor, la verdad. Y otra cosa que está muy bien es la progresión y personalización. ¿Vale? Tú pues tienes unas habilidades de cazadora, de superviviente y de luchadora. Y en cada habilidad pues hay diferentes pequeñas habilidades, ¿no? Y bueno, pues según los puntos de experiencia que vas consiguiendo, pues vas mejorando esas habilidades. Y luego las armas, pues lo mismo. Vas buscando restos de cosas por ahí y mejoras las armas. Esas son las cosas buenas del juego. ¿Vale? Vamos ahora con las cosas malas. Que son, pues bueno, lo primero, los saltos. No son mecanizados, pero son facilísimos. O sea, muy rara vez te vas a caer porque has calculado mal un salto. Muy rara vez, por no decir nunca. Aparte que hay muchas situaciones de plataformas y que no son de plataformas que se solventan a base de quick time events. O sea, hay muchísimo quick time event. O sea, tanto que es que a veces parece que estás jugando Heavy Rain en vez de Tomb Raider. Otra cosa, la exploración. Está bien que haya exploración, que haya muchas cosas por encontrar, pero yo he echado menos que esté más integrada en la historia. Es decir, que no sean simplemente objetos que para lo único que sirven es para, quitando los diarios de los personajes, el resto de objetos no sirven más que para conseguir el logro o el trofeo de recoge todos los objetos. O sea, es que no sirve para nada más. Lo que estaría bien es que tú hubiera una serie de objetos que si no los consigues no avanzas en la historia. Por ejemplo, yo qué sé, pues una llave o una cosa así. Luego los puzzles, verdad que hay puzzles, pero el nivel de dificultad de los puzzles es pues nivel de poco yo. O sea, es que es sota, caballo y rey, no es más. Y vamos ahora a lo que a mí más me ha fastidiado, lo sabe Alex porque se lo he comentado durante toda esta semana. Bueno, aquí tengo la caja del juego. Aquí, a ver dónde está. Aquí, vale. En la parte de atrás, bien grande, pone, ha nacido una superviviente. Vale, una superviviente con regeneración automática de salud. ¿Estás de coña? O sea, desde el primer momento nos han vendido esto y es que no hay supervivencia ninguna. Pero ninguna. O sea, de hecho, tú puedes cazar animales. Es que dices, es que ¿para qué le voy a cazar si no me le tengo que comer? O sea, para conseguir 10 puntos de experiencia de mierda que no me vale para nada, pues dejo vivir a los pobres. No sé, me da la sensación de que ahí ha fallado bastante. Y, ¿qué más cosas? El juego también me ha dado la sensación de que le falta coherencia. En el sentido de que, por ejemplo, también nos metieron mucho entre ceja y ceja esa famosa escena súper dramática en la que Lara mata por primera vez a una persona. Que dices, joder, vaya trauma, pobre chavala, tal. Pero luego resulta que es que la tía coge un arco que dispara flechas explosivas, un fusil de asalto con un lanzagranadas incorporado, una pistola, una escopeta y se carga 500 tíos. Así como que no quiere la cosa. No sé, a mí me parece que ahí no hay coherencia y le falta un poco de credibilidad. Es que hay momentos que dices, estoy jugando a Tomb Raider o estoy jugando a Spec Ops The Line. ¿Sabes? Tú ves la prota. Esto, Pedro, sí. Esto, Pedro, pasa mucho en películas de Schwarzenegger. Yo me acuerdo, ¿cuál era? La de Marte, coño, no me sale el nombre. No, hay una que es Comando, que es de las primeras que hizo, que en esa hasta cuentan, me parece que en la última escena de acción de esa película, hasta ahí hay una cifra de personas, de personajes, o sea, de enemigos que mató Schwarzenegger, y son una burrada, igual son 100 y pico. ¿Sabes qué? A ver, no está mal que mate a 500 tíos, pero no me vendas la primera escena como un trauma para ella, cuando luego va ella y coge y vamos, parece aquí que, no sé, porque tiene tetas, que es que si no podría ser Marcus Fenix. Es que es una burrada, no sé, es muy incoherente en ese sentido. Y luego, pues, bueno, otra cosa que tampoco me ha gustado es el multijugador. El multijugador me parece que sobra, pero por todos los lados. Es un multijugador genérico. De shooter en tercera persona, normal, para 8 jugadores, modos pues normales, todos contra todos, captura la bandera, etcétera. Aquí nos han vuelto a vender otra cosa, que es que nos han sacrificado recursos para la campaña, para hacer el multijugador, porque el multijugador me parece que lo ha hecho Eidos Montreal, precisamente también, que hemos hablado de ellos antes. Vale, de acuerdo, no ha sacrificado recursos porque... la campaña lo ha hecho uno y el multijugador lo ha hecho otro, pero ha sacrificado presupuesto. Entonces, algo sí que ha sacrificado. Para poner un multijugador así, insisto, lo que digo siempre, es que no pongas nada. Es que ¿para qué? Y es que, es más, es que va a haber un DLC. O sea, va a haber DLCs para este multijugador. ¿Pero alguien se va a bajar esos DLCs? Es que dentro de 4, 5 o 6 meses nadie va a estar jugando esto. No lo sé. El juego, en general, a ver, a mí me parece que la franquicia en general... Es pionero en aventuras en tercera persona, pues con oración, saltos, puzzles y pocos disparos. No tiene que influenciarse por ninguna franquicia, o sea, es que tiene que ser al contrario. O sea, en su momento fue Uncharted la que, no vamos a decir copió, pero sí se influyó muchísimo de Tomb Raider. Coño, si tú eres el primero, sigue con lo tuyo. No copies a los demás que te han copiado a ti anteriormente, no sé. Hay momentos en los que sí, tienes la sensación de que, no sé, estás saltando, estás explorando y dices, vale, estoy jugando un Tomb Raider. Pero hay otros en los que dices, ¿qué es esto? Eso es lo que hay. A mí me ha parecido, sí, es buen juego, es divertido, técnicamente es una bomba. Pero es que son cuatro detalles tontos que le alejan del sobresaliente. Y a mí estas cosas me mosquean. O sea, yo prefiero una desarrolladora con 4 duros que haga un juego de mierda y te diga, mira, esto es lo mejor que he podido hacer. A que venga aquí Crystal Dynamics y diga, he tenido todo lo que he querido, todos los medios que he querido, y he hecho esto. Que no está mal, pero podría haber sido una puta obra maestra. Y no lo es. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, yo quería hacerte un par de preguntas. Una de ellas va sobre el tema de... Bueno, realmente van las dos. Sobre el tema de la exploración. Uno es si el juego sigue los cánones de esta generación, si nos va a durar una o dos tardes, o si por el contrario es largo, tiene un argumento, bueno, un argumento que sea sólido, que invite también a rejugarlo. No sé, ese tipo de detalles que a mí me suelen llamar para comprarme un juego. Bueno, a ver, duración. A mí la duración me ha parecido que no está mal, ¿eh? O sea, son, no sé, 10, 15 horas, depende también de lo que te estés a explorar. O sea, puedes ir muy a saco o puedes estarte, pues ya te digo, pues a buscar cosas, a explorar las tumbas. No es que te atasques mucho en momentos, o sea, no es que llegue un tiroteo muy difícil y te maten continuamente, o no es que haya un puzzle que no sepas resolver. Te le vas a jugar del tirón, pero sí que dura su tiempo. O sea, a mí me ha llevado una semana y pico acabarle, y he jugado bien. Luego, el tema de la rejugabilidad, pues no sé. Yo no creo que vaya a rejugarle en los próximos 12 meses, sinceramente. El único, yo me lo he jugado a nivel de dificultad difícil directamente, que solo es nivel de dificultad difícil para los tiroteos, y es que no encuentro aliciente para volver a jugarle. A lo encontrar eso, los objetos que me han quedado por el camino, que bueno, pues alguno ha quedado por ahí. No sé, ahí le falla un poquito igual. Luego el tema del argumento, pues hombre, es un argumento que está bien y tal, pero vamos, tampoco es una trama aquí que te vaya a dejar con el culo torcido, ni mucho menos, ¿eh? El argumento, y quería, me refería un poco a si esos extras que comentabas consiguen aclarar temas del propio argumento, si esos objetos que encontrabas por ahí pues te ayudaban a entender un poco más de qué iba todo. Te digo la verdad, yo creo que no hace falta ni encontrar ninguno. O sea, el argumento es bien claro. En las escenas lo explica perfectamente, no hay cabos sueltos, no hay giros tampoco de esto que digas, uff, madre mía, qué tal. No, de hecho, hay personajes que los ves venir desde el principio, sabes de qué pie cojean, y no es tampoco una cosa, no es una maravilla, vaya. Bueno, pues yo sí que he jugado al juego también, y me gustaría hacerte un pequeño contraanálisis en algunas cosas, y luego me gustaría dejarte una pregunta, a ver si se la respondes a los oyentes. Bueno, yo lo he jugado en versión PC y me parece que técnicamente es una pasada. Bien, es cierto que nos lo vendieron con el rollo este del pelo, no sé si lo habéis leído, que iba a tener un pelo Pantene y que se le iba a mover. Y bueno, al final es un poco chufla, porque tienes que tener un pepino bastante gordo para moverlo. Y aún así, te tardea bastante. Una cosa que has dejado pasar, y que a mí me parece muy importante en este juego, y que me ha gustado mucho, es, sobre todo en la primera parte del juego, en las primeras horas, es la crudeza con la que se retrata la historia. Decías que es un blockbuster, y efectivamente lo es, pero tiene ciertos puntos muy crudos y muy, muy grotescos, y bastante gore, que a mí me han sorprendido bastante, porque bueno, es un Tomb Raider, y lo esperaba en ese aspecto bastante más edulcorado. Y me ha gustado mucho, y merece la pena jugarlo solamente por ver esas escenas bastante crudas, algunas muertes, algunos momentos de tensión que la verdad te meten de lleno en la historia. Y me gustaría decir que, desde mi punto de vista, el gran punto negro del videojuego es la total y absoluta carencia de buenos puzzles. O sea, para completar el juego, que yo recuerde, solamente hay un puzzle que puedas considerar como tal. El resto son puzzles bastante, bastante sencillos, por no decir que son una mierda, y son todos alternativos si quieres encontrar algunas tumbas de los tesoros que para terminar el juego no son ni mucho menos esenciales. Y luego mi pregunta pues va un poquito pues hacia la competencia. Me gustaría que le contaras a la gente pues los pros y contras que tiene Lara frente a Nathan. ¿Te refieres de un juego a otro, supongo? Sí, sí. Pues, a ver, ¿cómo te diría? A ver, yo creo que en Uncharted, Uncharted es más honesto, por decirlo de alguna forma. O sea, sabemos lo que hay. Sabes que es un juego que básicamente es un shooter en tercera persona. No nos engañemos, es lo que es Uncharted. Que de vez en cuando hay algún puzzle y tal, que bueno, pues pueden ser más difíciles o menos difíciles, y que hay tesoros escondidos. Pero Uncharted sabes lo que es, sabes que es un juego, pues eso, con acción, con campañas, pues eso, muy cinematográficas, muy palomiteras y entretenidos y divertidos. Y muy rejugables, porque yo el 2, de hecho, me le he rejugado hace no tanto. Y embargo, Tomb Raider, yo creo que es que al final ha sido una cosa muy distinta de la que esperábamos algunos. No sé, a mí es que me ha fastidiado muchas cosas, que nos vendieran muchas cosas que al final no han sido así. A mí lo de la supervivencia, y me ha jodido, porque es que han insistido mucho en ese tema. No hay ni rastro de supervivencia, es que no hay nada, no hay nada. ¿Se quiere comparar con un Uncharted? Bueno, pues sí, se puede comparar. Hay la misma acción, hay puzzles que, como tú dices, son, o sea, lo primero, solo, me parece que solo hay dos que sean imprescindibles pasar para avanzar en el juego. Son sencillísimos. Hay más exploración, pero claro, es que yo me esperaba otra cosa. Me esperaba, pues eso, una exploración más integrada en la historia, unos puzzles más difíciles, unos saltos más difíciles y no tanto disparo. Entonces, yo diría que esas son las diferencias. Uncharted es más honesto, sabes lo que hay. Aquí no. Aquí nos han dicho una cosa y resulta que es otra. ¿Qué te parece a ti que el combate está mejor resuelto en Tomb Raider, quitando lo de la cobertura, que te puede gustar más o menos? Pero yo creo que los combates se pueden afrontar de una manera mucho más abierta. O sea, tú puedes plantear una estrategia, sobre todo en ciertos campos abiertos que recordarás del Tomb Raider, y puedes plantear una estrategia mucho más amplia y mucho más entretenida y mucho más divertida, desde mi punto de vista, que en Uncharted, que es mucho más directa. Sí, no, eso sí es verdad. Eso es verdad. Yo sé de veces aquí en Tomb Raider que te matan en un tiroteo y dices, bueno, pues voy a probarlo de esta otra forma, a ver qué pasa. Te vuelven a matar y dices, bueno, pues a ver de esta otra. Y así, sí es verdad que es más estratégico. Pero ya te digo, a mí el tema de la cobertura, pues es que tampoco me ha convencido. Y la inteligencia artificial de los enemigos, pues tampoco es que sea nada de otro mundo. Son muy Call of Duty. O sea, tú desde el principio ves a los enemigos venir de lejos. Y ves algunos que van despacio y otros que van corriendo. Los que van corriendo son los que van hacia ti a atacarte cuerpo a cuerpo. Y los que van andando se van a quedar en una cobertura. Se van a quedar en esa cobertura. No van a cambiar. O sea, tú puedes coger, poner la mira, lo típico, ¿no? Que ponemos la mira encima de la cobertura y decimos, venga, asoma la cabeza que te endiño. De ahí. Pero sí es verdad que tienen un pelín más de ese toque estratégico. No son tan directos como en el tiempo. Bueno, y lo de la inteligencia artificial es un mal endémico de esta generación y esperemos que sí. En la próxima se corrija, porque es de risa. Cualquier inteligencia artificial, decidme una, por favor, que esté bien hecha, porque yo todavía no la he encontrado. Ah, complicado. Complicado. Yo creo que pronto la vamos a ver. Y se llama Elizabeth. Luego, independientemente de cómo sea el juego y de todas las novedades que aporta, al amante de los Tomb Raider clásicos 1, 2 y 3 de PlayStation 1, que son, los puntos álgidos de la saga y donde empezó a ir cayendo y donde mucha gente como yo pues terminó pasando de la franquicia. Quien vuelva a estos Tomb Raider, amante de los primeros, encontrará algo propio de ellos, algún guiño, alguna seña de identidad que se mantiene aparte de los grandes pechos, algo que recuerde a tiempos mejores. Te puedo contestar con una frase, José. Cualquier parecido con lo anterior es pura coincidencia. Tajante. Nada, o sea, nada. Que no se parece en nada. Solo hay un pequeñísimo guiño al final del juego. No te digo más. Ah, bueno, pero... Pero pequeñísimo. Ya. Yo también quería preguntarte una cosa ahora que salió ese tema, y es, ¿a quién le va a gustar más este juego? ¿A los que le gustaron los anteriores Tomb Raider o a los que no le gustaron los anteriores? Buena pregunta. Yo creo que le va a gustar a los que les gusten los shooters en tercera persona. Vale, respondido. Y si... Y alguien... Es que claro, es que es eso. Si hay algún fan de los antiguos Tomb Raider va a jugar a este pensando que es algo parecido, vaya olvidando, ¿eh? Sin embargo, si tú quieres, pues eso, un shooter en tercera persona con igual un poquito más de variedad y tal, pues hombre, pues juego. Sin duda, pues te va a gustar y te va a divertir. Pero vamos, a fans de lo antiguo, que no se esperen tampoco aquí algo parecido, ¿eh? Esto no olvidemos que es un reinicio como tal, pues lo que es. Otra cosa totalmente distinta. Bueno, yo después de estar aquí un rato escuchando y tal, la verdad es que yo coincido bastante con lo que dice Pedro y también es verdad con algunas cosas que dice Anastasio. Resumiendo, es un buen juego. Tomb Raider es un juego de 8 para arriba, porque no puedes ni decirle que tenga unos malos gráficos, ni que tenga un sonido poco cuidado, ni que la durabilidad sea corta, ni que te aburras. En realidad es un buen juego. Lo que pasa es que es lo que se ha dicho hasta ahora, que si tú diferencias un Tomb Raider antiguo de lo que es este, entonces sabrás con lo que te vas a enfrentar. Si vienes buscando un Tomb Raider antiguo, no lo vas a encontrar. Entonces, bueno, entonces referente a esa crítica, creo que no has comentado lo del instinto. Este es un tema que a mí me toca mucho la moral. Yo no entiendo por qué a estas alturas se le tiene que meter a Lara un poder que es instinto, que tú lo pulsas, lo ves todo en blanco y negro y te resalta con colorines lo que tienes que hacer. ¿Realmente es tan necesario en un juego que ya de por sí es lineal, que los puzzles son sencillísimos, que si el único aliciente que te puede quedar para paliar esa exploración, que es lo que supuestamente como superviviente tú vas a buscar, vas a cazar, es, joder, fijarte un poco en el escenario, coño, te ponen un poder que le das al botón, te dice dónde están los objetos, que luego puedes subir con experiencia las habilidades para que veas más fácil a dónde están los objetos, cómo solucionar los puzzles? De verdad, yo es que yo no entiendo a quién realmente va dirigido esto, porque un chaval que no haya tocado un videojuego en su vida, no sé si yo primero si va a jugar a este Tomb Raider, que por lo crudo que es y la audiencia que tiene, si lo juega se va a divertir igual con el botoncito de instinto o no. Y ya por último, hablando de lo de instinto, me parece mucho peor aún que te lo intenten justificar por medio de la historia, que el propio tío te digan en la historia, oye, que tú tienes un instinto, Lara, tú tienes un instinto, Lara, guíate por tu instinto. Ah, hombre, iros a cagar. Ahora sí, el juego es muy divertido, pero estoy de acuerdo con lo de Pedro, no te lo pueden vender como un juego de supervivencia y que luego de supervivencia no tenga nada. Claro, es que yo la verdad, del instinto no he comentado nada, porque me parece una gilipollez tan grande que es que no vale la pena ni comentar. El instinto no hace falta en ningún momento. O sea, son cosas tan sencillas, tan obvias, tan eso, que es que no te hace falta ni activarlo. Yo creo que sigue un poco pues la tendencia de los juegos actuales, ¿no? De darlo todo pues mascadito, de dejárselo todo a huevo al jugador. ¿No encuentras una cosa? Pues toma, activa esto que nosotros te decimos dónde está. Lo mismo que la regeneración automática de salud. El otro día lo comentaba contigo y con Marcos. Con lo fácil que hubiera quedado el implementar, por ejemplo, el sistema de Metal Gear Solid 3, en el que tú pues tenías que cazar animales para comer. Comías algo en mal estado, pues te ponías peor. Si comías y estaba bien, pues subías la salud. Y luego, pues si tenías heridas, pues tenías que encontrar vendas, antibióticos, etcétera, para curarte. Y hasta que no encontrabas eso, salud se quedaba en un punto, por mucho que comieras raciones. Con lo bien que hubiera quedado eso en este Tomb Raider, que da igual que lo copies, que es que si tú copias algo y queda de puta madre en un juego, no te voy a decir nada. Antes de que pongas la puta mierda esta de la regeneración automática de salud, que es que queda, es que queda como el culo, es que lo jode todo. O sea, el elemento de supervivencia es inexistente. Perdona, y lo del tema de guardado, porque ahora que me has hablado del Metal Gear 3, me vino a la cabeza, porque claro, el Metal Gear, el Snake Eater, cada vez que pasabas de escenario, ya se guardaba, y no sé cómo será en este Tomb Raider. Ah, pues sí, es verdad, pues otra cosa que se me olvidaba. Nada, como ya sabes, la tendencia de los juegos de hoy en día, Marcos. Checkpoints cada 2 minutos. Y menos. Sí. Bueno, es así. O sea, supervivencia total. Sí, exacto. Sí. No, es que el juego, ya te digo, o sea, es que no te vas a atascar. O sea, no te vas a atascar. No hay ningún puzzle, ningún tiroteo, ningún salto que digas, es un reto para mí. No, es que vas a decir, dice, venga, para adelante. Es la sensación de que al fin y al cabo dan todos los juegos de hoy en día. O sea, no vamos a rajar tampoco de esto en Tomb Raider, porque a mí es la sensación que me transmiten todos. Es que acabarte un juego es más cuestión de tiempo que de habilidad. Simplemente. Pero tal y como estáis hablando de él, pues no sé, yo quien lo escuche puede quedarse con la idea de que no merece la pena gastarse las perras en esto. ¿Merece la pena desembolsar los 60 euros por la novedad o igual es más conveniente esperar a que baje y bueno, pasa como un juego olvidable? No, a ver, yo esperaría que baje, pero si alguien sabe a lo que se enfrenta y quiere gastar 60 euros, a ver, yo tampoco quiero engañar a la gente. Os vais a comprar un buen juego, un muy buen juego y muy divertido, pero que si no hubiera sido por cuatro chorradas de nada, pues hubiera sido pues un juego de estos que se te quedan en la memoria grabados y una joya de esta generación. Pero se ha quedado eso, en un juego notable. Por nada, por cuatro tonterías, en realidad. Pero que duda cabe que es un juego divertido y con el que la gente, yo incluido, se lo va a pasar bien. Yo quería añadir que es verdad que parece que estamos aquí yendo a por el a piñón, pero es que también hay que tener en cuenta en el momento de la generación en el que estamos. Este Tomb Raider te sale cuando sale el Uncharted 1 y estamos hablando de él como la polla en vinagre. Pero es que hoy, después de tantos años que han pasado esta generación, que está muy bien el juego, que todo lo que tú quieras, pero ha bebido demasiado de Uncharted y se ha dejado muy de lado lo que realmente le podía haber hecho ser un juego de puta madre hoy en día. Aún así, es un juego muy bueno. Es que es lo que dije antes, este tipo de juegos, de aventuras en tercera persona, lo inventó Tomb Raider. O sea, lo inventó Tomb Raider, entonces no copies a Uncharted. Si ha sido Uncharted el que te ha copiado a ti, o sea, tú sin tu línea crees el que ha inventado esto. No sé, le falta un poquito de esencia, de personalidad, de coherencia. No sé, pero está bien, ¿eh? Aunque parezca mentira, está bien y es divertido. Yo os recomiendo que lo compréis en PC, que lo podéis encontrar, aparte de que es mucho mejor gráficamente, lo podéis encontrar ya por unos 15 pavos y rebusquéis bien y merece mucho la pena y lo jugáis ya. A ese precio, vamos. ¿Qué nota le vas a poner después de todo esto? Pues después de todo esto le voy a poner un 81. Porque, hombre, técnicamente es lo que decía antes, técnicamente es puntero, técnicamente es una bomba, prácticamente no tiene defectos. Claro, también hay que decir que a estas alturas de generación mandaría huevos que se saque un juego todavía con defectos, ¿eh? Cuando ya las desarrolladoras tienen que saberse el hardware de PS3 y Xbox 360 más que de memoria. ¡Crisis 3! Pero... Vamos, que se os va la fuerza por la boca. No, pero hay cosillas en la jugabilidad que yo creo que hay que mejorar. Y además así también nos cubrimos un poco las espaldas de cara a un posible Tomb Raider 2, en el que esperemos pues se mejoren estos temas y se pueda poner una nota más alta. Este juego con cuatro chorradillas más, insisto, lo de siempre, sería un 90 o de un 90 para arriba. Pero tú lo ves una apuesta como para continuar la saga por este camino y que tengamos nuevos juegos en la línea de este primer nuevo Tomb Raider. A ver, es una pregunta que te la puedo contestar de una forma objetiva y una subjetiva. La objetiva te digo que sí, porque es un juego pues del gusto de la gente hoy en día, con disparos, pues sencillito y tal, y que ha vendido la rehostia. Entonces está claro que van a seguir con ello. Objetivamente te digo que sí, que hagan una segunda parte, pero que cambien cosillas. Y cambien las cosas que he comentado antes, pues podemos estar hasta ante un juego antológico. De verdad. Pero que van a hacer segunda parte está no confirmado, pero casi confirmado, porque ya han estado hablando de lo que van a hacer con Lara, de que Lara lo va a pasar peor, de que Lara va que las continuaciones, no. O sea que se va a continuar seguro. La van a hacer. Además, bueno, la van a hacer. Los que nos hemos acabado el juego lo sabemos. Pero vamos. De cabeza. Y además, desgraciadamente estoy convencido de que estas cosas que digo que no me gustan, no las van a cambiar. O sea, que va a seguir el tema de la regeneración automática de salud, los puzzles van a seguir siendo una chorrada, y todo eso. O sea, es que queramos o no, eso vende. Claro. Pues muchas gracias, Pedro, por tu hater análisis, como siempre. Tú siempre vienes dando cera, pero al final pones unas notazas que tela, ¿eh? Hombre, es que con las notas soy un tío objetivo, Raquel. El juego objetivamente está bien y es divertido y tal, pero a mí hay cosas que no me han terminado de convencer, la verdad. Bueno, eso está muy bien, es lo que buscamos en Guilty, honestidad sobre todo. ¡Antianálisis! ¡Ahí, voz al verte a tus vuelos! ¡Que hacía un lustro que no te veía! ¿A quién me has jugado últimamente? ¡Hola, señor rural! Pues mire, me ha traído mi papuche el Metal Gear Rising Revengeance 11 y está chupiquete casa, hostia. ¡Anda, ese sí lo conozco yo! ¿No es de un chavalote que se esconde de las cajas y va pegando sus ticos a todo el que sea arriba? Vive usted de paz, señor rural. En este juego manejas a Raido, o sea, que es un asesino cibernético y va realizando rinoplastias y liposucciones con su espada ninja a todo el que se le pone por delante, ¿sabes? Pero Raido ese no estaba creando palo tú. La última vez que lo vi yo tenía la boca que parecía un cochino rabioso. ¡Ay, qué desagradable que es usted! Lleva unos implantes que potencian todas sus abilities hasta lo inconcebible. Pues fíjate que yo había escuchado que se las ve negras para matar a un simple gatico. Que no vale ni para zurrir mierdas con un látigo. ¡Ordinario! Están con nosotros María, vicepresidenta de Ads Games, y José, coordinador del proyecto. Ellos ponen con su asociación un toque de cordura al caótico mundo de los videojuegos que tanto necesita. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Buenas tardes. Digo lo de la cordura porque en Ads Games teorizáis sobre los videojuegos e intentáis educar a través de ellos, que es algo que a veces le falta un poquito a este sector. Contadnos un poco vuestro proyecto para que los culpables os conozcan. Bueno, pues Sello Ads Games es un proyecto que se enmarca dentro de la asociación cultural Ads Games. Este proyecto pretende ser una plataforma híbrida de teoría en torno al mundo del videojuego y también de producción de esos videojuegos. Porque más allá de publicar libros donde desmontemos el sistema como está ahora mismo la industria o intentemos subvertirlo, no sirve de nada toda esa teoría si no se acaba repercutiendo en otro tipo de videojuegos. Por eso, amén de todas esas publicaciones teóricas y académicas sobre el mundo del videojuego, pretendemos que también haya una producción propia de videojuegos donde los usuarios de la plataforma puedan llevar a cabo iniciativas distintas a las que la industria suele ofertar. Además del sello Ads Games que nos cuentas, la asociación cultural al completo tiene varias áreas de estudio, ¿verdad? Contadnos un poquito en qué os movéis. En Ads Games tenemos varios frentes abiertos de investigación. Uno de ellos, y de los más potentes ahora mismo, es la parte de educación y videojuegos, que está centrada sobre todo en el proyecto GameStar. El proyecto GameStar se lleva realizando desde el año 2011 en Intermedia de Matadero, y ahora hemos tenido que paralizarlo durante un tiempo por cuestiones de financiación. Pero es un proyecto educativo con niñas y niños desde los 8 hasta los 18 años, en el que tratamos los videojuegos de una forma distinta, ¿no? Como una forma de aprendizaje y también una forma de integración social. Además del proyecto educativo, tenemos otro tipo de proyectos, como puede ser el PlayLab, que es un laboratorio de creación de videojuegos y de reflexión. Y también hemos organizado eventos como el Congreso de Filosofía de los Videojuegos, que celebramos el año pasado aquí en Madrid. Es un congreso internacional. ¿Y qué respuesta veis de la gente que acude a vuestros eventos y a vuestros proyectos? ¿Cómo es trabajar con los niños y darles esta visión diferente para ellos de los videojuegos? Pues la verdad es que trabajar con niñas y niños que con los videojuegos es una experiencia bastante sorprendente, ¿no? Porque en un principio puede parecer que es una industria y un medio dedicado únicamente al entretenimiento, pero puedes extraer muchos conocimientos de la práctica de juego, ¿no? Y además, sobre todo, con la metodología que llevamos a cabo en GameStar, que es una metodología basada en las pedagogías críticas, en las pedagogías libres, donde las niñas y los niños se colocan en el centro del proceso de aprendizaje, ¿no? Y utilizan los videojuegos como una herramienta con la que relacionarse o realizar sus propios proyectos personales, que van, pues eso, desde creaciones de películas en Machinima, utilizando el motor gráfico de los videojuegos, pero también utilizan otro tipo de tecnologías, no solo videojuegos, integramos todas. Y la verdad es que es bastante fructífero, ¿no? Ahora mismo hay muchas investigaciones en torno a la educación con videojuegos, pero hemos dado ahora en una piedra, ¿no?, de anclaje, donde vemos que los videojuegos pueden servir si los tomamos a partir del juego crítico, ¿no? O sea, además de que pueden ayudarnos a desarrollar ciertas habilidades o competencias y demás, los videojuegos pueden servirnos también para reflexionar y para comprender un poco nuestro sustrato cultural y social. Jugáis para aprender. Eso está muy bien. Sí, jugamos para aprender y jugamos también para desarrollarnos y jugamos también para conocernos y jugamos para integrarnos, ¿no? O sea, el juego es como la base de todo el proyecto pedagógico que tenemos. ¿Qué habéis podido extraer de estas actividades? ¿Qué conclusiones habéis podido sacar de estas investigaciones que hacéis? ¿Te refieres a la parte de educación o todas en general? Sí, en la parte de educación, sobre todo. La verdad es que los niños es lo que más llama la atención, ¿no? Porque ellos son los que juegan realmente, ¿no? A veces. Pues de la parte de educación, como las conclusiones más significativas, ¿no?, que hemos extraído, es que los videojuegos, además de servir como un gancho inicial para el proceso educativo, para la integración y para la motivación de las niñas y los niños por los diferentes ámbitos de estudio que puedan estar trabajando, ¿no?, por los diferentes, las diferentes cosas que quieren aprender, pueden servirnos también para desarrollar ciertas habilidades, ¿no?, y cierta forma de relacionarse entre ellos. En GameStar el juego está justo en el centro y los videojuegos se sitúan también junto al juego en el centro, pero de una forma en la que lo lúdico se mezcla con lo pedagógico, ¿no?, y empieza a convertirse en un juego el aprender y en un juego el desarrollar tus propios proyectos. Y todos esos conocimientos luego con el sello de Ars Games es una forma de difundirlos. ¿De qué forma pueden acceder la gente que quiera colaborar con vosotros o quiera también difundir sus conocimientos? ¿De qué forma puede llegar al sello Ars Games? Pues sello Ars Games, en cuanto se lance ya por fin, la idea que va a tener es fomentar el trabajo colaborativo. De hecho, la mayoría de los proyectos, a menos de que llegue alguien y que el proyecto sea ya un libro preparado, sea un videojuego, un libro digital interactivo, lo más atractivo, pienso, de este proyecto será es que contará con una sección que se va a llamar Garaje, donde cualquier persona que tenga una idea para desarrollar la planteará y hará una especie de goteo, pero de necesidades. Es en plan, yo puedo tener un guión perfecto para un videojuego, pero no sé programar, necesito programadores. Buscaré el perfil concreto de programador para, si a la gente le interesa, se sumará a mi proyecto. Será totalmente abierto y los usuarios de la web serán los que decidan qué proyectos se acaban llevando a cabo. Así que lo de acabar colaborando, publicando con Sellers Game, va a ser bastante abierto. La idea es eso, potenciar el trabajo colaborativo. Y el tema de la financiación, como has dicho antes, que GameStar se ha quedado un poco parado, ¿cómo lo lleváis? Porque el proyecto de crowdfunding se ha quedado lamentablemente un poco fuera del objetivo, ¿no? Sí, aunque no hemos conseguido el proyecto de crowdfunding, nos han salido muchas oportunidades y nos hemos dado a conocer de otra forma. El proyecto está empezando a salir fuera del ámbito que tenía habitual, ¿no?, de actuación, y está expandiéndose hacia otros objetivos, como también es la formación del profesorado y la formación de personas adultas, de madres, padres o educadores, que quieran utilizar los videojuegos junto con sus hijas y sus hijos en casa para enseñarles a cómo utilizar eso que tanto les atrae, ¿no?, de una forma en la que les puedan enseñar valores, en la que les puedan instruir en conocimientos y demás. También estamos preparando cursos para la universidad, para formación de educadoras y educadores en el uso de videojuegos en el aula. Entonces, como que esta campaña de goteo nos ha servido un poco de reflexión y autocrítica, y también para expandir el proyecto a otros ámbitos, que no solo sea para niñas y niños en el proyecto GameStar general, sino también para personas adultas. Y en cuanto a las nuevas formas de GameStar para niñas y niños, además del proyecto general, que consiste pues en un proyecto pedagógico a largo plazo de todo un curso, donde desarrollan sus propios proyectos personales, organizándose en una asamblea y de una forma autogestionaria, hemos construido, ¿no?, otros cursos que son para la instrucción de niñas y niños en habilidades muy concretas, ¿no? Como es el GameStar profesional, que está orientado para la introducción de las niñas y los niños en la creación de videojuegos desde un punto de vista más técnico, y el GameStar Explosion, que está orientado al juego crítico y a la utilización de los videojuegos como una herramienta para comprender otras materias que no son propiamente los videojuegos. Mientras en el GameStar profesional las niñas y los niños aprenden a crear videojuegos, ¿no?, desde el punto de vista técnico, en el GameStar Explosion las niñas y los niños aprenden a utilizar los videojuegos para aprender otras cosas, como puede ser filosofía, historia del arte, arquitectura, etc. O sea, para eso nos ha servido la campaña de crowdfunding, ¿no?, para la autorreflexión y para una explosión de GameStar en más ámbitos, ¿no? Y parece que está teniendo buena acogida por ahora. Llevar a los niños a jugar a lo mejor es más fácil, pero a los padres que no tienen esa cultura de juego, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo les habéis visto para darse a estos proyectos? Pues la verdad es que ha sido muy divertido. O sea, realmente cuando hay juego de por medio las cosas son bastante más relajadas, ¿no?, y distendidas. Pero el punto crucial ha sido cambiar los roles, ¿no? En determinado momento, cuando hemos introducido, por ejemplo, un taller de filosofía con videojuegos, tanto para madres como para padres, en el contexto del encuentro de pedagogías críticas que hemos realizado el mes pasado, al principio las mamás y los papás se sentían súper perdidos, ¿no?, y no sabían qué hacer, pero tenían una batería de preguntas filosóficas acerca de quién soy yo en este videojuego, me gustaría ser así, qué características tiene este personaje, ¿no?, para reflexionar en torno al yo en los videojuegos. Y mientras las madres y los padres se sentían muy cómodos contestando estas preguntas, las niñas y los niños se sentían muy cómodos jugando a los videojuegos que les proponíamos, ¿no? Entonces hicimos un cambio de roles y eran las mamás y los papás quienes tenían que jugar y las niñas y los niños quienes tenían que anotar las preguntas. Y fue, la verdad, sorprendente, ¿no?, como todas las madres y padres se pusieron a jugar, que se divirtieron un montón, ¿no?, y empezaron a ver los videojuegos de otra forma. Y empezaron a ver todas esas potencialidades que tienen para trabajar con sus peques en valores, por ejemplo, ¿no?, y en la reflexión. Ha habido mamás y papás que nos han pedido, por ejemplo, un programa que ha desarrollado el MIT para crear videojuegos, que está pensado para peques de 8 años, que se llama Scratch, y nos lo han pedido para poder desarrollar videojuegos con sus hijos en casa. Estas son cosas muy divertidas, ¿no? También nos cuentan cómo llegan a casa diciendo, bueno, pues mamá, ¿tú sabes lo que son los roles sociales? Porque yo lo he aprendido hoy en GameStar, ¿no? Y lo han aprendido jugando a videojuegos. Cuando están jugando a videojuegos con ellos les dicen, mira, este personaje cumple el rol social de no sé qué, ¿no? Y es muy interesante ver cómo de repente, ¿no?, con este trabajo que tenemos con mamás y papás, empiezan a ver los videojuegos no solo como algo negativo que tiene enganchados a los peques delante de la pantalla, sino como algo de lo que se pueden extraer muchos beneficios. Ese ejercicio vendría muy bien también a gente que es profesional ahora de los videojuegos para reflexionar un poco sobre él, ¿no? Estaría muy bien. Sí, estaría muy bien, sobre todo porque los videojuegos, como una de las principales industrias culturales que es, ¿no?, está pues desarrollando y expandiendo un sustrato cultural que tenemos ahí permanente, ¿no? Es nuestra forma de ver y de vivir el mundo, y sin querer a veces se reproducen estereotipos, como por ejemplo estereotipos de género, ¿no?, que es algo muy conocido dentro de los videojuegos. Sí. Cuanto más nivel tiene tu paladina, menos armadura lleva, ¿no? Y es algo que de repente se desarrolla, ¿no?, sin más, sin pensar, ¿no?, creyendo que eso es lo más atrayente y lo más beneficioso, sin darte cuenta de que detrás de todo eso tenemos un sustrato cultural muy, muy androcéntrico, ¿no? Machista, que está discriminando a las mujeres y tratándolas como objetos, ¿no? Sin embargo, eso se continúa reproduciendo dentro de los videojuegos. A las personas que se dedican a desarrollar videojuegos les vendría muy bien por lo menos tomar conciencia de qué es lo que están haciendo, llevar a cabo también un juego crítico sobre lo que están haciendo, para que si quieren imprimir determinada ideología o determinada idea, ¿no?, en un videojuego, sea aposta, no sea sin querer, que no se nos cuelen por debajo de la manga sin darnos cuenta de determinada ideología o determinados valores que realmente no estamos queriendo transmitir. Queremos divertir a la gente, enseñarles algo, contarles una historia, pero tenemos que ser muy conscientes de que los videojuegos no son solo jugar. También está configurando mucho la forma en que percibimos el mundo, la forma en que nos relacionamos con los demás y nuestra concepción, ¿no?, del mundo a nuestro alrededor. Explícanos un poquito más el concepto de juego crítico. El juego crítico es... Yo vengo de la filosofía, ¿no? Así os pongo un contexto. Y el juego crítico es llevar a cabo una reflexión sobre aquello en lo que estás inmerso, ¿no?, en este momento. Y en ese momento puede ser el videojuego. Yo ahora mismo, por ejemplo, estaba jugando al Minecraft antes de que me llamarais. Y en este videojuego tú puedes estar teniendo una experiencia que es simplemente, pues me voy a minar, me voy a recoger minerales de por aquí y de por allá, me voy a construir mis cosas, o puedes tener una reflexión de segundo orden que se llama sobre el juego y pensar qué tipo de destrezas y habilidades estás desarrollando, por ejemplo, pero también qué tipo de valores se están promoviendo con ese juego. ¿Cuál es la estética de Minecraft y qué nos está queriendo transmitir, ¿no?, el creador con esa estética? O cuando juegas, por ejemplo, a World of Warcraft, que es otro videojuego que me gusta mucho, del que soy muy fan, ¿no?, también tú puedes estar viviendo la vida dentro del juego como si simplemente, pues eso, fueras una guerrera que va, yo soy una bruja, ¿no?, que vas lanzando hechizos por ahí, o puedes estar dándote cuenta de qué tipo de relaciones sociales hay dentro de ese juego, qué tipo de personas es con la que te puedes relacionar dentro de ese juego, qué tipo de valores están transmitiendo, ¿no? El juego crítico consiste precisamente en eso, ¿no?, en darte cuenta de que además de jugar estás haciendo otras muchas cosas y estás desarrollando una visión del mundo. Eso es el juego crítico. Por eso se necesita tanta educación desde pequeñitos para ponerse a pensar ese tipo de cosas cuando estás jugando, que yo creo que mucha de las personas que juegan no lo harán. Es que igual que cuando estamos en el cole nos enseñan a leer, y leer no es simplemente ver una letra detrás de otra que forma una palabra, sino que tiene un sentido eso que estamos leyendo, ¿no?, y está queriendo transmitirnos una idea. Deberíamos aprender algo relacionado con esto que es tan potente y que está tan presente en nuestra vida, ¿no?, que son los videojuegos. Deberíamos aprender a leer videojuegos, ¿no? Tanto se habla de alfabetización digital. Y la alfabetización digital no es solo únicamente saber utilizar teclados, ratones, manejarte en internet, ¿no? Es poder comprender qué es eso, qué es lo que hay detrás. Y por eso también está la alfabetización digital crítica, que no es solo comprender lo que hay detrás, sino además dotarlo de sentido, ¿no? Darle un sentido para ti y ver cómo podrías intervenir en eso. O sea, en los colegios debería utilizarse este tipo de pensamiento sobre los videojuegos, ya que es algo que está al alcance diario de niñas y de niños y que está transmitiéndoles valores y está transmitiéndoles un modo de vida, y hay que aprender a leerlos. Yo ahora mismo estoy colaborando con una asociación que se llama Asociación Semilla e imparto clases en dos colegios, en Baracuellos del Jarama, sobre precisamente esto, sobre videojuegos y educación, ¿no?, algo muy similar a lo que hacemos en GameStar, y trato de enseñarles a las niñas y a los niños, igual que lo hago en GameStar, cómo los videojuegos se pueden leer de otra manera. Cuando en GameStar les decimos, vale, vais a crear vuestro propio videojuego, pero ¿qué queréis transmitir? Ah, pues, no sé, solo queremos hacer un videojuego de carreras, pero es que daos cuenta de que estáis transmitiendo algo, ¿no? Que vuestro videojuego puede ser todo azulito, con muchas nubes, ¿no?, y tiene una estética muy infantil y puede ser muy, muy inocente, ¿no?, muy naif, y que simplemente va a consistir en ganar una carrera sin competitividad, o puede ser un videojuego de carrera súper agresivo, donde los personajes sean así o asá, ¿no? Y en función de eso transmitirá cosas diferentes, ¿no? Las niñas y los niños lo pueden entender, no se necesita más que hacer un procedimiento muy similar al que seguimos cuando les enseñamos a leer, ¿no? Y a adentrarse en la literatura. Seguro que si en nuestros tiempos, en vez de darnos clases de educación vial, nos hubieran dado una charla de videojuegos, nos hubiera encantado, seguro. Yo creo que es todo un lujo. Hombre, claro. Sería muy divertido, ¿no? Es muy sí. divertido que la educación vial, sobre todo porque cuando eres peque todavía no entiendes muy bien de qué va. Este tipo de propuestas que tenéis vosotros, tanto la plataforma del sello Arts Games como la propia asociación, no son habituales. En el sector de los videojuegos a lo mejor es lo menos popular. Sin embargo, es muy necesario, por lo que nos estáis contando, para formar a estos futuros jugadores, a estos incluso futuros desarrolladores. En España, ¿cómo veis este pensamiento hacia los videojuegos desde el lado de los profesionales? Pues ahora mismo en España tenemos varias iniciativas que están trabajando en esta misma línea. O sea, no estamos solos en este proyecto, ¿no? O sea, en Arts Games tenemos nuestros proyectos personales, ¿no? Particulares sobre esto, pero hay más personas que están trabajando en la línea de introducir un pensamiento crítico acerca de los videojuegos y de tratar de formar a futuros jugadores y a futuros desarrolladores. Y, por ejemplo, tenemos una iniciativa muy interesante en la Universidad de Alcalá que se llama Aprende y Juega con EA, pero también en otras universidades y en otras asociaciones están trabajando lo mismo. Yo creo que en España, igual que, por ejemplo, en México también, se está empezando a tener mucha conciencia del valor de los videojuegos, no solo como algo, como parte de la industria del entretenimiento y no solo como parte de la industria del aprendizaje funcional. Me refiero al aprendizaje en habilidades concretas, ¿no? Esto se oye mucho últimamente de, pues los videojuegos te ayudan a desarrollar la lógica o la capacidad de estrategia, ¿no? O te ayudan a desarrollar reflejos, yo qué sé. No solo eso, sino también cómo los videojuegos están transmitiendo cosas, ¿no? Y cómo tenemos que utilizar eso en educación para aprender, más allá de una habilidad concreta, sino para aprender conocimiento. Nos dices también que en México también, bueno, Yuri dice, cuando hemos podido conectar un poquito con ella, estaba allí. Además, vosotros tenéis este proyecto y habéis estado en otros países. ¿Qué diferencia veis entre España y el resto de países que habéis visto vosotros? Pues la verdad no sabría decirte muy bien una diferencia concreta, ¿no? Creo que ahora mismo, sobre todo en la época en la que vivimos, todo va como muy al unísono, ¿no? Muy a la par en el modo, por lo menos en este tipo de investigaciones. O sea, nos movemos en unas líneas muy similares en México o aquí, por ejemplo. No hay muchísima diferencia. En general se entiende esto así, se entiende como los videojuegos como algo más que un mero entretenimiento y se empieza a trabajar en esas líneas desde a lo mejor enfoques diferentes dependiendo de las asociaciones, pero no creo que haya una brecha por países, ¿no? O sea, a lo mejor hay países que están más desarrollados desde el punto de vista técnico, que tienen más posibilidades tecnológicas, pero en general en la investigación es bastante similar, vamos, parejos. ¿Tenéis apoyo de las compañías de videojuegos? En GameStar lo tuvimos al principio, aunque ya no estamos recibiendo apoyo de las compañías. ¿Qué tipo de apoyo os daban? ¿No tanto a lo mejor económico como pues de material o de otro tipo de apoyo o cuál? Nos regalaron videoconsolas, Xbox y Sony también nos regalaron videoconsolas. Y ya no tanto a lo mejor como profesionales teóricos, sino un poquito más como aficionados a los videojuegos, como nos comentas, María, que eres. ¿Cómo veis el negocio de los videojuegos? Pues a mí me parece que es un negocio estupendo, que está sabiendo crecer muy bien, ha sabido adaptarse a las nuevas situaciones de una forma extraordinaria, quizá porque al ser relativamente nuevo, ¿no?, en comparación al cine, por ejemplo, ha tenido más capacidad de adaptación. Yo creo que es un negocio, una forma de negocio que está creciendo y se está adaptando súper bien y tenemos cosas muy interesantes, tanto en el mercado de los videojuegos AAA, ¿no?, como en los videojuegos independientes, que hay cosas muy interesantes, que es por lo que vamos en sello Arts Games, ¿no?, en producir ese mercado por debajo, ¿no?, que está tratando de ser un mercado crítico y está tratando de hacer evolucionar la industria de alguna manera. Cuéntanos tú, José, tu visión y sobre todo el apoyo a la creación de videojuegos como lo que queréis hacer vosotros con el sello. Es que pienso que el principal problema que tiene la industria del videojuego es que es una industria. Para eso, iniciativas como estas es para lo que pueden servir, para, sobre todo con este tipo de trabajo y de teoría en torno al mundo del videojuego, acabar fomentando un poco el empoderamiento de esa tecnología para acabar generando otro tipo de videojuegos. El principal problema, repito, de la industria no es otro que el que sea una industria. Como comentaba María, se ha sabido ir adaptando muy bien, pero también por la capacidad de la gente de hoy, de la capacidad técnica que empieza a tener. Son nativos digitales que acaban pudiendo controlar todo el mundillo de desarrollo de videojuegos y entonces pueden ellos mismos empoderarse y desarrollar esos videojuegos. Es lo interesante de estas iniciativas, ¿no? Que al final la gente, viendo cómo está la industria, si hay algo que la industria no considera que no funciona bien o que no cubre, con esa capacidad que le da el ser nativo digital, poder desarrollar lo que creen que está, aquello de lo que ven huérfano a la industria. Con la crisis que estamos viviendo, que también los videojuegos se ven afectados, por supuesto, ¿veis una oportunidad para los desarrolladores y para pequeñas compañías, pequeños estudios, encontrar un refugio en este tipo de proyectos? La palabra crisis creo que en algún otro idioma también significa oportunidad. No estoy segura en cuál, pero me suena que también significa la palabra crisis oportunidad. Y en griego. En griego, ¿no? Y sí, pero el problema es que no hace falta. El problema es que no hace falta que haya una crisis para que esto sea una oportunidad. Realmente habría que fomentar más iniciativas como esta y no esperar a una coyuntura de crisis para ello. Pero claro que dado no. Que ya existe esa coyuntura, sí podría ser un pequeño refugio para gente que tiene ideas buenísimas y que tiene la capacidad de que no tiene cómo llevarlas a cabo, pero sí tiene las ideas y podría servir para eso. Y además yo añadiría también es una oportunidad para pensar conjuntamente nuevas formas de negocio, además de pensar nuevas formas de asociacionismo, ¿no? y de crear nuestra propia industria al margen de la industria con mayúscula, ¿no? Nuestra propia forma de funcionar de una forma más colaborativa, de una forma más horizontal, ¿no? Donde se visibilicen los procesos. Esa es la idea que tenemos ahora mismo en Sellers Games, en todas las colecciones, ¿no? Pero Victopia, que es la que está centrada en la producción de videojuegos, tiene esa idea, ¿no? Por eso lo del garaje, por eso lo de que las personas puedan proponer lo que quieren hacer y que se les dé la oportunidad de relacionarse con otras personas de una forma igualitaria, ¿no? Y desarrollar sus videojuegos a su manera, ¿no? Sin tener que pasar por filtros de la industria que son muy tajantes muchas veces, ¿no? Y que dejan fuera a personas que son muy valiosas y que tienen muchísimo que aportar. ¿Cómo veis el desarrollo de videojuegos en España? Pues yo no estoy muy puesta en cuestiones de la industria, la verdad. Yo estoy más de la parte de investigación en Game Studies. Pero por lo que tengo entendido, España está viviendo una segunda época de oro, como aquella que vivió en los 80, y que está desarrollando, tiene títulos muy potentes y empresas muy potentes aquí que están trabajando mucho. Pero tampoco te podría decir mucho sobre este tema, porque yo no soy la persona adecuada. ¿José? Me pasa exactamente igual, no es el tema que más domino la industria, la gran industria, cómo funciona. Bueno, ya un poquito más jugones, para ponerle ya un poquito de algo lúdico a la entrevista. Bueno, María ya nos ha dicho que le gusta World of Warcraft y el Minecraft. ¿A qué jugáis vosotros? Yo realmente empecé a jugar, o sea, considerarme jugón, lo que se entiende como jugón, hace bastante, bastante poco. Entonces tampoco domino muchos títulos, pero cuando me he puesto a jugar principalmente han sido juegos de rol y de fantasía. Uno en concreto español. Me gusta referenciarlo por eso, porque es un videojuego español que se llama Sacred. Es uno de los juegos que más me ha gustado últimamente. Y aparte, pues todos los juegos indie gratuitos que suelo ver por internet. Yo estoy encantada con todos los que se están desarrollando, tanto por desarrolladores españoles como de fuera, de los juegos independientes. Por ejemplo, cabría mencionar Mole Industria, que es una plataforma de desarrollo de videojuegos, donde tienen juegos bastante críticos, de los denominados Persuasive Games, que están orientados con un sentido político, ¿no? Bueno, la industria hace cosas maravillosas con este tema. Desde cuestiones de género hasta cuestiones de la industria alimentaria, como puede ser el videojuego que tienen sobre McDonald's, pero también sobre religión, ¿no? y es muy interesante. Pero bueno, yo en general soy súper jugona. Tengo una gamoteca enorme y me gusta todo, ¿no? Ahora mismo estoy jugando muchos juegos a la vez. Yo siempre juego un montón. Entre ellos el WoW o el Minecraft. Pero también estoy echándole muchas horas a Limbo o a Braid, a Bastion, juego un montón de videojuegos, tanto triple A como independiente. No, yo no le hago más cosas, nada. Es la mejor forma luego de sacar también todo ese conocimiento. Sí, de hecho, vamos, el objetivo de mi tesis doctoral surgió a partir de jugar a videojuegos. Yo llevo siendo jugona desde bastante pequeña, desde el Super Mario al Tetris, pasando por un montón de videojuegos, ¿no? Por el medio, hasta que me topé con el WoW en un momento durante la carrera, y de ahí surgió la idea de realizar mi investigación sobre cómo se construye la subjetividad a través de los videojuegos. Me parece que jugar a videojuegos te puede dar la respuesta de lo que estás buscando. Vamos a sacarle un poquito las tripas filosóficas a algún juego así muy, muy conocido. Por ejemplo, Call of Duty, que es uno de los bombazos mundiales. ¿Qué lectura crítica harías de Call of Duty? ¿A un jugador que se pone en primera persona, que coge su arma, que se pone a disparar? ¿Qué sacamos de ahí? Depende de qué edición de Call of Duty. Venga, pues elige tú, a ver, ¿cuál te gusta más? Yo la verdad es que no soy muy de first person shooters. O sea, soy más de otro tipo de videojuegos, entonces no los conozco muy en profundidad, aunque sí que he jugado. Pero una de las cosas que más me llaman la atención y me parece muy interesante es el modo en que las personas que juegan a este videojuego en línea se relacionan entre sí, ¿no? Porque a pesar de que parezca un juego, es un juego bastante violento, un juego con muchísima agresividad, ¿no? Es un videojuego en el que las personas en línea se relacionan de una forma muy divertida. O sea, las personas no trabajan tanto la parte agresiva mientras juegan como más la broma, ¿no? Y el estar todo el rato entre risas. Y eso para mí, por lo menos para mis investigaciones, es bastante interesante, ¿no? Como en el Call of Duty podemos encontrar formas de relación muy, muy divertidas entre la gente. Desde luego, desde una perspectiva de género, el modo en que se relacionan las chicas dentro de este juego, que además es un juego muy popular entre las mujeres, puede parecer algo extraño, ¿no? Porque se nos asocia a las mujeres a juegos más de cuidado, de no sé, como los Sims, cosas así. Pero en realidad muchísimas chicas juegan al Call of Duty. Y lo que manifiestan es, sobre todo, una extrañeza, a pesar de que son un montón de jugadoras y muy buenas, una extrañeza por parte de los chicos cuando juegan y se conectan por Riot Call u otro sistema de charla en línea, ¿no? Cuando entran las chicas en los chats de voz, todo el mundo se calla. Como, una mujer. De hecho, hay una página web que os puedo pasar el link. Es una página que está dedicada, aquí hablan bastante del Call of Duty, que se llama Fat, Ugly or Slutty, ¿no? Que está, juegas a videojuegos, entonces eres gorda, fea o una putilla, ¿no? O sea, no tienes más opciones. Y está dedicada esta página web precisamente para aquellas mujeres que se sienten acosadas en videojuegos como el Call of Duty o el WoW últimamente, que es muy divertido lo que te pasa cuando entras en el chat de voz en el WoW, donde cuentan sus experiencias y cuentan lo que viven, ¿no? Y cómo este tipo de videojuegos les libera muchísimo de tensiones y de tabús sociales muchas veces, pero a la vez están sufriendo bastante discriminación dentro del juego, ¿no? Cuando no tendrían por qué, porque las habilidades que tienen son iguales que las de los chicos, ¿no? Son es una especie de grupo de apoyo, ¿no? Sí, pero sí, y de coña. Claro, de grupo de apoyo, pero de coña. O sea, aquí te ponen capturas de pantalla, ¿no? De que las chicas cuando se conectan al Call of Duty, que ya veis que es un juego de guerra bastante violento, te dicen, hola guapa, ¿quieres una webcam caliente? Solo porque llevan voz de chica, o sea, nombre de chica, ¿no? O hablan con voz de chica. Y esa es una de las cosas que se puede extraer del Call of Duty, ¿no? Las formas de relacionamiento que tienen las personas dentro del juego y los modos en los que se van aprendiendo cosas también, ¿no? A mí mis alumnos me cuentan todo lo que han aprendido de historia, por ejemplo, jugando, sobre la Segunda Guerra Mundial. Es bastante interesante, ¿no?, cómo pasan este tipo de cosas. Que un videojuego que no está pensado con ese propósito, al final se acaba utilizando en clase para hablar del eje, de los aliados. Interesante. Bueno, por un lado rompemos tópicos de género, sobre todo, y por otro lado nos decías que la gente se divierta incluso con un juego tan violento como Call of Duty. ¿Qué pensáis de esta idea general que parece que los videojuegos crean a gente violenta y que cuando pasa alguna desgracia culpan a los videojuegos porque el asesino jugaba o este tipo de cosas que desgraciadamente solemos ver? Hace poco vi una viñeta muy curiosa en internet donde aparecía un niño jugando videojuegos y la madre no quería que jugase videojuegos, por lo tanto le sacó la zapatilla, le dio 4 o 5 bofetadas y acabó diciendo que los videojuegos generan a gente violenta después de pegarle una paliza a su hijo. Es un tópico simplemente, que todo genera violencia, la violencia existe y hay que saber manejarla realmente. Mi amiga Carmen lleva una camiseta en la que pone: los juegos de rol no son peligrosos, pero yo sí. Es que hay una idea muy extendida sobre que el estar expuesto a violencia va a generar personas violentas, pero es una forma, yo creo, bastante superficial de entender los videojuegos, pero también el cine, ¿no? O sea, el modo en que te expones a la violencia no depende únicamente de lo que te dan, sino también de cómo lo recibes. Y esa forma de recibirlo es la que no se estudia tanto y la que no se tiene tanto en cuenta. O sea, yo, por ejemplo, juego un montón de juegos violentos y soy pacifista. No tiene nada que ver. Y no es el caso tanto de los casos concretos, ¿no?, de las personas individuales que dicen: no, pues yo juego mucho al WoW y no he pegado a nadie en mi vida, ¿no? No es tanto una persona concreta, sino todo el proceso psicológico que hay detrás. Y ese proceso psicológico que hay detrás no es únicamente el de estoy matando. Puede ser simplemente el de estoy desarrollando una estrategia que pasa por seguir determinados pasos en los que yo le presiono el botón y eso cae, ¿no? Y no lo interpreto tanto como una muerte o no lo interpreto tanto como algo agresivo. No creo que sea algo absoluto el decir jugar a videojuegos violentos genera personas violentas. Yo creo que es más un descuidado pedagógico o un descuidado afectivo lo que puede generar que las personas tengan que canalizar su ira y su rabia contra los demás, ¿no? O sea, jugar a videojuegos no tiene por qué hacer eso. Tampoco se hace la misma comparativa con los videojuegos de carreras, que podríamos llegar a hacerla y decir que los videojuegos de carreras crean malos conductores, pero concretamente esa no la he oído. Sí, y que jugar mucho a Lineage te crea grandes, ¿cómo se llama?, ingenieros aeronáuticos, ¿no? También, ¿no? También, bueno, la verdad es que tú juegas a un videojuego y normalmente siempre eres el héroe, el que hace el bien y el que combate el mal, con lo cual tampoco tendría por qué existir esa teoría, ¿no? Sí, o incluso cuando eres malo, ¿no? O sea, yo creo que es más las potencialidades que tú descubres de ti, ¿no?, jugando a videojuegos. Lo que tú puedes entender que eres, ¿no?, jugando a esos videojuegos. Cuando juegas al Call of Duty tú puedes ser un soldado, pero en realidad a lo mejor lo que estás desarrollando es una gran mentalidad analítica, ¿no?, o una capacidad de reflejos enorme. Cada persona lo vive de una manera diferente. Sobre todo, y lo que caracteriza a los videojuegos con respecto de la música o el cine o otro tipo de, o la lectura, ¿no?, de actividades inmersivas, es la capacidad de intervenir sobre esa realidad, y que esa capacidad de intervención es totalmente distinta para cada ser humano. Cada persona que juega lo vive de una manera diferente y está extrayendo conclusiones distintas de lo que está sucediendo. Bueno, por último, para que los culpables sepan cómo llegar a vosotros, ¿cómo puede la gente acercarse a Ars Games o colaborar con vosotros o tener algún contacto sobre vuestros proyectos? Pues en la página web de Ars Game, arsgame.net. Confírmalo, María, ¿qué es esa? Sí, arsgames.net. Pues es la página general de toda la asociación cultural, donde están las actividades que se van haciendo, como GameStar, más información de otras cosillas del mundo de los videojuegos, y en breve el proyecto concreto sello As Game. Estamos preparando la página web propia de toda la editorial, estará también operativa. Para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la web artsgames.net o de los subdominios como sello.artsgames.net, que pronto estará operativo, o gamestart.artsgames.net. Y ahí pueden encontrar toda la información, las formas de contacto, los emails y demás. Y si quieren participar, ¿qué buscáis? ¿O qué podríais buscar? En GameStart, sí, por ejemplo, tenemos en GameStart tenemos un subapartado que se llama Colabora y Contacto, donde ahí solicitamos diferentes perfiles, ¿no? O sea, desde personas que quieran inscribirse a los cursos o contratar cursos concretos, pero también personas que deseen impartir cursos, educadoras o educadores, o que deseen aportar material para el proyecto. Uh-huh. Es el tipo de perfil que buscamos. En sello es diferente, ¿no? Porque buscamos personas que quieran colaborar con las diferentes líneas que tenemos en sello, desde la editorial de libros académicos y la revista, hasta los libros digitales interactivos o la colección de juegos de rol o la creación de videojuegos. Y para eso estará abierto el garaje, donde podrán, dentro de la página web, donde podrán solicitar lo que necesiten para desarrollar su proyecto, contarlo y buscar, pues eso, crear redes de afinidad con otras personas. Y aparte, en Sello As Game, como es un proyecto no nato todavía, pues ni siquiera está definido exactamente ningún perfil de colaboración. La gente, conforme se vaya sumando, marcará todos esos perfiles y las necesidades. Cualquier persona interesada en trabajar en el mundo de los videojuegos, ya sea a nivel teórico, a nivel práctico, va a ser bienvenida de primeras, porque ahora mismo no está totalmente definido qué es lo que puede llegar a ser. De hecho, en estos momentos estamos buscando coordinadores y coordinadoras para diferentes secciones de sello que ahora mismo están en el aire, ¿no? Y que necesitan personas que las coordinen. Así que si alguna de las personas que nos está escuchando quiere animarse a coordinar alguna de estas secciones, pues que nos escriba al email de sello y pues que nos cuente lo que le gustaría hacer. Son las colecciones de Victopia, colección de producción de videojuegos, y la colección Octopus, de producción de libros digitales interactivos. Y sí, hago lo que María, aprovechamos para que cualquier persona que pueda estar interesada nos escriba, que será más que bienvenida. Luego pondremos en la web todos los datos de contacto para que nadie se pierda y pueda contactaros si quiere. Si queréis algo, queréis añadir algo más, algo que nos hayamos dejado en el tintero. Pues nada, daros las gracias. Sí, básicamente. A vosotros por estar aquí tras los pequeños problemas técnicos que hemos tenido. La verdad es que ha sido una entrevista muy, muy interesante y muy entretenida. Sí, lo mismo digo. Ha sido muy interesante. Pues muchas gracias, José y María, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy en la Friki sección os avisamos que si no habéis visto nunca Juego de Tronos o no vais muy avanzados con la serie, podéis spoilearos la historia con lo que nos van a contar Manu y Pedro. Nos van a hablar de la tercera temporada de la serie, que por lo visto viene bastante cargadita, así que os advertimos que es posible que nos cuenten alguna cosilla que no queramos saber antes de tiempo. Cuéntanos, Manu, ¿qué nos trae esta tercera temporada? Menos de lo que queremos, nos trae menos. Sí, porque esta tercera temporada, a diferencia de las otras dos, tercera temporada que, por cierto, empieza el domingo que viene, Domingo de Ramos. ¿Domingo de Ramos? No, Domingo de Resurrección. Perdón, repito. Esta temporada que por cierto, que empieza el Domingo de Resurrección, el domingo que viene, no es de un libro, sino que es de la mitad de un libro. Es decir, el tercer libro, para los que sigáis la saga escrita, sabéis que por el tamaño, en la edición de bolsillo viene dividida en dos partes, parte 1 y parte 2. Y la parte grande, pues, Depende de la edición que tengáis, pero la que yo tengo, por ejemplo, sí viene dividida también en dos partes. Entonces, esta tercera temporada se va a basar solamente en la primera mitad del tercer libro. Así pues, nos quedamos sin, para mi gusto, lo mejor, que es la segunda mitad. Pero bueno, suponemos que llegará para la siguiente. Sin hacer muchos spoilers, tampoco porque realmente no quiero estropear a nadie la historia. Continuará la serie donde lo dejó, es decir, después de la guerra, de la batalla que hubo en el Aguas Negras por la ciudad de Desembarco del Rey. Y bueno, pues se retomarán todos los acontecimientos a partir de ahí, por la parte de Desembarco del Rey, con Tyrion herido, aunque en el libro sale con... En el libro en realidad le cortan la nariz entera. Lo que pasa es que, bueno, por licencias para que no quede tan feo, le han dejado como una heredita. ¿Ya ha salido alguna foto por internet de Tyrion sin la nariz? Lo que debería de ser realmente Tyrion sin la nariz. Y queda una mezcla extraña entre Resident Evil y estas cosas con Juego de Tronos. No mola. La parte de Jon Nieve en el norte con los salvajes, que se había ido con Ygritte, la de no sabes nada, Jon Nieve. Frase que, por cierto, utilizo 10.000 veces al día. Y la de los no muertos por ahí. Y la que más me interesa, la que más me llama, la que más ganas tengo de ver, que es la de mi adorada Dany, Daenerys, más allá del mar, con su... Paso de decir nada porque eso sí que puede herir sensibilidades. Y la verdad, pues, aunque no venga la parte de las bodas rojas, que es en teoría solamente saldrá en la siguiente temporada, promete bastante, porque ya en esta primera parte se va cociendo muchísimo todo lo que va a venir, toda la trama gorda de nuevo, todo el clímax. Y bueno, lo que sí es que tienen que resolver un par de problemillas, como que en la segunda temporada no aparecieron los chicos verdes y deberían de haber aparecido, porque son realmente los que salvan a Bran de morir a manos del asalto a Invernalia. Entonces no sabemos en qué momento los meterán, pero los tienen que meter por cojones, porque esos chicos son importantes. Y ya aparecen en el casting, ¿vale? O sea, que lo sabemos, pero no sabemos qué licencias se jugarán ahí para meterlos un poco más tarde. A ver cómo lo arregla. Yo, Manu, lo que estoy deseando es que llegue la cuarta temporada. Que como tú dices, es la gorda, es la que corresponde a la segunda parte de Venta de Espadas, ¿no? Creo que se llama el tercer libro. Exacto. Sí, que es una locura. Es que es... Si hay momentos en los dos primeros libros, en las dos primeras temporadas, en los que dices... Joder, qué ida de olla. Es que la segunda parte de Tormenta de Espadas son idas de olla continuamente. Las que dices, joder, George R.R. Martin, tío, ¿cómo puedes haber hecho esto? La verdad es que a mí me encanta decírselo a la gente. Cuando dice, joder, tal, en la segunda temporada, cuando pasa esto, tal. Digo, ya verás. Digo, ya verás lo que te espera más adelante, que no has visto nada todavía. Claro, yo siempre intento decirlo sin spoilers. Siempre digo... Boda roja, tú espérate a la boda roja y entonces hablamos. Porque a partir de aquí es cuando se forja la fama Martin de asesino de protas y de gente querida. Y se queda corto, ¿eh? el adjetivo de asesino de protas. Sí, es brutal. Según vas leyendo más, bueno, yo he leído ya todos los que están hasta el momento ahí. Han salido incluso capítulos del sexto. Ah, sí, pues... Sí, pero vamos, como del quinto, son un par de capítulos, el primero y el segundo, pero que tampoco te creas que revelan mucho. Ya, me imagino. No, en realidad tampoco el quinto tampoco es que sea muy gordo hasta el final. Pues que al final, claro, te quedas así con toda la sorpresa en la que dices, macho, ya esto ya se te ha ido la pinza totalmente. O sea, ya has perdido la cabeza. Es que al tío este lo que le gusta es prepararse mucho el terreno, pero mucho, muchísimo, o sea... Él tiene montado su esquema en la cabeza y todo tiene que ocurrir por algo. Es decir, si fulanito tiene que estar en tal sitio para que ocurra algo que yo quiero que ocurra, te voy a contar el por qué llega a ese sitio, que no es casualidad. Ojo, que no es como muchas series pasa que dice, hostia, que tú estabas aquí, pues no me he fijado, ¿no? ¿Cómo coño has llegado? Ay, pues mira, pues... No, aquí te lo cuenta. Porque si tiene que hacer un peregrinaje por aquí, por allí, se encuentra aquí, se queda herido, hace esto, hace lo otro, llega hasta allí, le pasa esto, le pasa lo otro, y te lo cuenta perfectamente. Y esto es lo que a lo mejor pierde un poquito y hace que la serie, que no está mal, pero hace que sobre todo los libros se diluyan un poquito, sobre todo las primeras mitades, que siempre son mucho más espesas. Porque claro, todo el clímax ha quedado al final del anterior... Entonces recupera un poquito la calma y va increciendo, pero ese creciendo es muy lento en los libros. En la serie, como tienen que resumir tanto, evidentemente es mucho más rápido. Pero por ejemplo, el segundo libro yo recuerdo que costó, a mí me costó un poquito que entrase ya en materia el segundo. El tercero no, el tercero, aunque la primera mitad es un poquito más flojita, noto, es que no hay nada más fuerte que la segunda mitad en toda la serie. Para mí no hay nada que supere esa tensión, ese clímax, ese suceso de acontecimientos. Pero es bueno, ¿sabes? Pero después el cuarto también flojea, el quinto al principio también es muy flojito. Pero bueno, es su forma de escribir y es su forma de contarnos las cosas. A mí el cuarto sí que me gustó porque se centra en... Bueno, esto no es ningún spoiler, es nada. El cuarto, para los que no lo hayáis leído todavía, que os esperéis, que se centra más que nada en, pues, en los Lannister y en... Y la gente de las Islas del Hierro. Y a mí Jaime Lannister es un personaje que según vas leyendo y tal, le vas cogiendo simpatía, ¿no? Y al principio pues es un hijo puta, pero luego dices, coño, este tío tiene sus motivos, tiene sus valores y no sé, al final acaba cayendo bien. Y a mí, a día de hoy, es mi personaje favorito. No, yo me sigo quedando con Daenerys y Tyrion. Para mí son mis dos favoritos. Pero bueno, le pasa lo mismo. Bueno, casi, que a Cersei. A Cersei, yo personalmente, no es que le tenga cariño, es que me da una pena. Porque sí, es una zorra, es una hija de puta, es una guarra. Y conforme van avanzando los libros, lo vas viendo que es una zorra, una hija de puta y una más guarra todavía de lo que tú pensabas. Pero es que también, sobre todo en el cuarto libro, que ya tiene capítulo, descubres por qué lo es. Y descubres por qué piensa así. Y empiezas a ver un montón de cosas que dices, hostia. O sea, vale, eres así, pero tienes... O sea, que si a mí me hubiesen hecho eso, yo también sería así. Lo tengo clarísimo. Entonces, pues, llega un punto en el que te da pena, ¿sabes? Hay personajes a los que sí, a los que les tienes odio como al gilipollas, al niño. A Joffrey, que es que ese es... Yo odio absoluto, es que no hay otro. Y porque sí, y porque eres así. Pero hay otros personajes, como... el perro también es muy, muy ambiguo muchas veces, pero también sabes por qué... A los que dices, sí, eres... Bueno, no eres malo, eres un cabrón. No eres malo, porque ahí no hay ningún, no hay ni buenos ni malos. Cada uno va a lo suyo. Pero tiene tu porqué. Es como que no deja ningún cabo suelto a nada, ¿verdad? No, o sea, no. Todo tiene su explicación. Da igual que dos libros antes o dos libros después, pero te lo explica absolutamente todo. O sea, no te queda nada. También igual ese es un problema, ¿no? Que hay tantas... tantas cosas, tanta información, tantos personajes, tantos lugares, que sobre todo al principio te cuesta, o sea, al principio de todo, cuando coges el primer libro, te cuesta quedarte con los personajes, ¿no? En plan decir, a ver, este es importante o no es importante, este no o este sí. Claro, al final intentas quedarte con todos y no puedes. Luego sí, ya va transcurriendo la lectura y tal, y ya dices, vale, ya sé quiénes son los personajes en los que tengo que centrar. Pero al principio como que quieres abarcar mucho y no es posible. No, pero es que es imposible, pero porque, claro, sobre todo conforme va avanzando, porque como va metiendo nuevos personajes, va metiendo nuevas casas, porque el primer libro, si ya de por sí te parece vasto de personajes, si tú te fijas en el apéndice del primer libro, que son las casas y los personajes de las casas nobles, es relativamente pequeño. Sin embargo, si coges el del cuarto, creo que el cuarto era más de 50 páginas de personas. De nombres y nombres y nombres. Y él lo tiene bien ubicado y sabe dónde está cada uno, y sabe lo que hace cada uno, con quién se casa, con quién se quiere casar, con quién le pone los cuernos y con quién tiene un hijo bastardo. Es brutal el esquema que tiene este tío montado en su cabeza. Pero sí, es lo que tú dices, deja muchos frentes abiertos. Pero bueno, no, eso te permite pues entender después muchísimas cosas. De por qué fulanito está aquí y no allí, de por qué aquí hay un familiar de no sé quién y de por qué este personaje en concreto muere a manos de este otro. Cansa un poquito al principio. A ver, cansa, no es para dejar de leer, porque es bueno el libro y son buenas las es muy buena la serie. Pero sí es cierto que hay veces que dices, uff, tío, podrías hacer esto un poquito más ligero, ¿sabes? Sí. Pero bueno, al final se acaba agradeciendo porque lo entiendes todo. Sí, sobre todo ya en la parte del cuarto libro, claro, es que el cuarto libro me gusta por el tema de Cersei y Jaime Lannister, pero también te salen los de las Islas del Hierro, que dices, tío, me importa una mierda los de las Islas del Hierro, son unos pringados, no me saques aquí todos estos que son unos mierdas, hombre. Y ahí te metes a veces, hay personajes, se centra demasiado en personajes y en lugares que no tienen carisma, no es que no tengan importancia en la historia, pero que la tiene. Sí, sí, pero no engancha a decir, me interesa saber qué pasa con esto. Pero bueno, a ver qué nos hacen en la tercera, sobre todo por el eso, por esas cosas que se han quedado un poquito fuera, que cambiaron en la segunda, como por ejemplo, bueno, lo de los niños verdes, los chicos verdes estos, o la chica con la que se lía... Rob, porque realmente tampoco la conoce así. No, ni la conoce así, ni ella tampoco es una... ni es lo que es en la serie. Es una doncella cualquiera que se encuentra por ahí. O sea, que también hay cosas que han cambiado, que no sé hasta qué punto van a tener importancia o no, y que me gustaría saber cómo los va a solucionar. Pero bueno, por el momento no me ha estado disgustando. Me han faltado cosas que sé que ahora van a aparecer, por lo que te he dicho. Pero bueno, el final de la segunda temporada también tuvo con ese hombre de hielo, de buenas a primeras, que no sabemos qué pintaba ahí. Y bueno, pues nada, a ver, sobre todo lo de los... aparte de los eunucos de Daenerys, la parte de Bran del norte, que esa también tengo muchas ganas de verla, que ya se tiene que empezar a poner interesante. Y bueno, Jon Nieve es que es un personaje que le gusta a mucha gente, pero a mí me parece tan insípido. Sí, a mí también, me parece que no tiene chicha. Va a tener importancia porque... Va a tener importancia y ya hablaré contigo fuera de... Sí. Fuera de esto, de mis teorías, de quiénes son en realidad, quién es Jon Nieve y todo eso, y de... Porque todo tiene relación con lo de la canción del hielo y del fuego. Porque es eso, es un personaje importante, pero lo veo muy soso, muy saborío, muy pamplina. Que comparado con Daenerys o con Tyrion, por ejemplo, es un moquillo. O incluso con, bueno, que no es que me guste, pero con Jaime y con Cersei, es un moquillo. Pero bueno, espero mucho de la temporada y espero que no me decepcione. Es que a mí Jon me parece un personaje, es que hay personajes que te encantan y personajes que detestas. Jon Nieve es un personaje que... Y fan, ¿verdad? Está ahí porque sí, pero es que tampoco, no sé, a mí no me termina de enganchar, desde luego. Pues hace tanto que dejé de ver Juego de Tronos porque quiero engancharme a los libros, que la verdad es que no me habéis spoileado nada porque no me acuerdo ni de la mitad. Creo que voy a tener que volver al principio. Muchas gracias, chicos, por contarnos esa tercera temporada que empieza, aunque vosotros ya vais por la cuarta casi, ya queréis que llegue. Pero bueno, igualmente muchas gracias. Street passages, forgotten savages. Dig up the bones, but leave the soul alone. Let a fire rain to a better place. Como todo lo bueno, este podcast se tiene que acabar y hemos llegado al final. Bueno, chicos, muchas gracias una vez más por estar aquí. Muchas gracias, Pedro, por tu hater análisis. Pues nada, gracias a ti y a todos por la compañía. Un placer, como siempre. Gracias, Alex, por tu no ayuda en Twitter. De nada, aunque no me descas las gracias. No sé qué he dicho. Pero os voy a recomendar una cosilla así muy rápida. A jugar todos el Monster Hunter, que es una saga muy buena. Y que a ti te gusta mucho. Hombre. Sobre todo online. Ese es, el de 3DS. Bueno, Marcos y José, y José y Marcos, como no os distingo, os despido a la vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, anda, hasta la próxima. Nada, va despedido, va despedido. No hay respeto alguno aquí por... Tenéis que despedir diciendo lo mismo, para que la gente dude. Como los gemelos cuando le visten igual. Me voy a llamar. Va a pensar que somos yameses o algo. Anastasio, muchas gracias por estar hoy con nosotros, que sabemos que has estado pachuchillo. Sí, sí, siempre estoy malo. Si no, malo en el dentista, y si no, ya sabemos que... De la cabeza... Ah, en realidad lo que es un novillero de mierda, lo que pasa es que no me pilláis, ya está. O no os atrevéis a decírmelo. ¿Cómo que no, novillero? Ahora que he abierto la veda. Y Manu, muchas gracias como siempre por estar aquí. No faltarás nunca. Un placer, no. Lo intentaremos. Vuelve. Culpables, muchas gracias por escucharnos. Recordad que estamos en los foros, en las redes, en WeSpain.com y en todas partes. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Me habéis quitado todo lo que iba a decir. Y primero, como claro que no, vamos a... Uy, perdón. Claro que no, claro que... Ella sola. Hombre, es que los japoneses son gente rencorosa y Square, ahora Square Enix con Nintendo, tienen una historia de desamor que viene de muy atrás con aquella Super Nintendo CD que iban a hacer en... Mierda, no, estoy confundiéndome de tema ahora. No, esto córtalo, coño, me equivoqué. Eso es Sony, la que era con Super Nintendo. Pero ¿qué problema había tenido Square con Nintendo? Habían... Y al hablar de esto, estamos hablando de un desfase de miles de millones o... Joder, vaya día que tengo hoy. ¿Cómo van a ser miles de millones el desfase? Son cientos, hay un par de cientos ahí, perdón. Mi malito, Raquel, dile algo. Mi male. Oh. Tres, dos, uno. Espera un segundo. Espera un segundo. Perdón. El último, Raquel. ¿Cómo que me humillas? No hace falta directamente. No hace falta. Y si está... Espera, es... Pedro. José, el micro es tú. Eso último ha sido Darth Vader. Era un fantasma. El Game Star... Ay, no me acuerdo cómo lo hemos llamado. el Game Star Explosion. Para las personas que quieran estar... Bueno, perdón. Como claro que no. Un día muy tonto hoy. Como claro que no. Un día muy tonto hoy.